Anime Nexus e Instinto Urbano presentan. Una producción de Elite M. Encontrarás información, debate y reseña sobre diferentes temas relacionados con los videojuegos y el entretenimiento digital de ayer, hoy y siempre. En compañía del Marcus Tigre Tocho y el Sensei Inuyasha. ¡Comenzamos! Hola chicos, muy buenas noches, tengan todos ustedes aquí. Bueno, tardes para los que nos escuchan en domingo, noches para los que nos escuchan en Radio Instinto Urbano. Estamos en una edición más de Elite en el Radio, transmitiendo en vivo por Radio Instinto Urbano, en diferido por Anime Nexus el domingo a las 5 de la tarde. Muy bien, saludo hoy que tenemos varios temas, la verdad. Marcus, tienes el hype a todo lo que da, ¿no? Sí, y no, y sí, y otra vez no, pero por cosas personales. Muy bien, bueno. La cuestión, oye Marcos, ¿sí me puedes ayudar con la página de anime de Elite N Radio por la ahora sí que para por mera costumbre? Claro que sí, claro que sí. Ya mi iPad ya no es gay y ya trabaja bien. Muy bien. Oye Marcos, ¿sí, no? hoy tenemos invitados al programa. Sí, carajo. Lo único bueno de tanto pinche cambio de horario. Sí, es que tenemos la posibilidad de tener a más invitados en el programa. Tenemos primero a las damas, a Perlita, que no sé si ya volvió. Porque andaba ahí atendiendo asuntos matrimoniales o no sé qué. Creo que no está perdido todavía. Bueno, Marcelino, ¿cómo andas? Bien, bien, aquí todo mi micrófono todavía sirve. Oye, suena bastante bien, ¿eh? Bueno, es que de hecho es una webcam adaptada a micrófono, pero bueno. Oye, no, la neta da muy buen sonido, ¿eh? Lo que sea que aquí anda muy buen sonido, muy bien. Esperemos no caernos en Instinto Urbano, como que esto se graba sin problemas. Y muy bueno. Perlita, ¿ya andas por ahí? Ya, yeah, qué bonito. Ahí está. Bueno, pues nada, hoy, pues básicamente la semana pasada ya estuvo con nosotros Perlita, estuvimos comentando algunas series de los amigos. Y siguen saliendo cosas de los amigos, ¿no, Marcus? Sí, Nintendo está mal. Creo que odio un poco a Nintendo. Sí, muy mal. Pésimamente mal. Bueno, para empezar empezamos por la distribución de los amigos, que pues, sigue dando mucho de qué hablar, para ir empezando con los temas del día de hoy. Como sabemos, la escasez de amigos en América es un problema que ya se está haciendo como crónico. No se ve para cuándo se vaya a resolver y Nintendo no tiene... Bueno, todo apunta a que no tiene ni la más mínima intención de resolver este problema del desabasto de amigos en América. Mientras en Alemania vemos anaqueles llenos de amigos, aquí en América se consiguen hasta el doble o el triple del precio, como unos que nos está comentando Perlita la semana pasada, que es $1,500. Sí. Que es algo así como $120, una cosa realmente es un robo en despoblado. Sí, para lo que hacen sí. Y francamente, eso, ¿no? También Nintendo ya dijo, bueno, para la funcionalidad pues vamos a imprimir tarjetitas que cumplan esa función. LOL. No, mamá. Y que tampoco llegarán a América. Y tampoco van a llegar a América, carajo. No, estamos en un montón de asuntos relacionados con Nintendo que la verdad sí nos tienen con los pelos de punta, ¿no? También está por ahí en otro tema que tocará conversar el día de hoy. El lanzamiento de Zelda Wii U para junio, según el portal de la tienda GameStop para Italia. Por ahí se filtraron ya la preventa de Zelda para Wii U programada para el mes de junio. Yo la verdad, como seguidor de la saga de Zelda, la neta, como que yo no me la termino de creer esto de que vayan a sacar el juego en junio. Considerando de que normalmente los juegos de Zelda se anuncian para un año y hay que agregarle otros dos por el retraso en el desarrollo. Es que no dijeron algo, gente. Solo para Europa. A lo mejor Europa. Zelda ni siquiera sale en América. Así como es cabrón de Nintendo. A lo mejor y puede que haya dos fechas de estreno, una para Europa y después la despasada para América. Que también son muy dados a de repente hacerla, aplicarla así. Pues sí, también se habla de Xenoblade Chronicles para New 3DS. Que es la adaptación de este juego de Wii. Ahora sí, como dijo Marco, como me comentó el Marcos ayer, tomen perras, si no lo compraron en Wii, cómprenlo en 3DS. Ajá, eso así debería llamarse el juego, no se debería llamar remake. Y pues el hype del Marcus, que es el lanzamiento de Metal Gear potencialmente para el 1 de septiembre, todavía sigue en veremos eso, porque hoy se dio una conferencia de por parte de Konami, donde básicamente nada más anunciaron unos sets de lanzamiento, el de día 1 y el set de coleccionistas, la edición de coleccionista para Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain, que viene con la hermosísima Fox Engine. Y que ya Marcus descargará todo su hype más tarde. Sí, pero Sensei, corrijo, ya está confirmado 1 de septiembre. Ah, ya lo confirmaron. Sí, lo confirmaron hoy. Madre de Dios. O sea, no muy buena que digamos. Sí, porque todavía estás el... Creo que esta semana o la semana pasada todavía Kojima estaba así. Es que sabes que todavía no acabó. Pues la, ah, no, entonces sí, estaba previsto que a lo mejor no iba a ser. Sí, ya se había filtrado algo ahí de Metal Gear Solid 5 para septiembre. Por ahí se había filtrado ya inclusive un tráiler. Pero no, Konami se había mantenido con cierto hermetismo al respecto al asunto. Y bueno, ya me lo han corregido. Yo tenía entendido que todavía estaba en veremos, pero bueno, ya se confirma 1 de septiembre de 2015. Metal Gear Solid 5 para PlayStation 4, por lo menos. ¿Va a ser exclusivo, Marcos, por cierto? No. Va a estar en Play 4, Xbox One y no recuerdo si en 360 y Play 3. No, nada más Xbox One y Play 4. Solo Next Gen, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué? Sí, desde el 2014 dijeron que no iba a salir más que para Play 4 y Xbox One. Y qué deja bueno. Tú, aparte de eso también va a haber un PlayStation 4 edición especial para Japón. Yo puedo decir que eso no me emociona tanto porque en Japón hay un PlayStation 4 edición especial de Frozen. Así que no, es como wow. Es como uff. Pero pues a quien le gusten ese tipo de chingaderitos, pues se lo va a querer buscar a huevo, ¿no? Artemio, el Play 4 rojito se ve bonito. Creo que a Marcelino también le gustó. ¿Marcelino? ¿Marcelino? Cayó Marcelino. Ya empezó con sus miserias. Bueno, yo mejor no digo nada. Pues sí le gusta. ¿Eh? Sí le gustó el Play 4. Al menos eso comentó en el grupo de GameZone. Que se veía medio Iron Man, pero que le gustaba. Oye, sí, tiene un aire de Iron Man. Sí, de hecho. Y como que el color rojo no calza con Metal Gear, pero bueno. Lo que pasa es que ahora sí que, ¿cómo vendría a ser? Bueno. Sí. Volvió Marcelino. Muy bien. Te decía, lo que pasa es que ahora los colores insignia de la portada del juego de Metal Gear lo están manejando en rojos. Y por cierto, qué portada tan fea. Oye, sí, en ningún lado ve. O sea, buscas Metal Gear y no ves nada, güey. O sea, está en letra muy chiquita, nada más ves la V. Uh-huh. Claro, no sabemos si esta vaya a ser. Ni debe estar terminada la portada. Yo creo que no. Yo esperaría que esa no fuera la portada. Uh-huh. Yo lo que creo es que esa portada siento que. Si es la definitiva, qué mierda, Pues le diré, Sensei, la portada de Ground Zeroes es la portada de las portadas más feas que un güey loco como yo ha visto en su pinche vida. Y para que yo diga algo malo de Metal Gear es porque es algo malo de Metal Gear. Ya, muy bien. Bueno, ya comentaremos de Metal Gear porque también viene la mano biónica. Eres un pinche loco, güey. La vas a quedar para tus clases de anatomía. Mierda, pinche mano biónica fea. Y la vas a querer, güey. Yo sé que tú la quieres, güey. La quiero, pero querría algo más, perro. O sea, viendo tantas cosas que podían poner para la edición especial, no. Eligieron una mano en color rojo. Y de la mitad del tamaño de la mano de Snake. O sea, una mano como el tamaño de un bebé. Ajá. Mano de mono. Una mano de mono para pedir deseos. Es un automail para Diddy Kong, güey. Un Metal Gear chiquito así. Tipo un Metal Gearito, güey. Figuritas que colecciona. Un Metal Gearito así bonito, articulado, con sonidito. Pero es todo un perro. Algo así. Algo como para entrar en la onda militar, así de, güey, Metal Gear se trata de la milicia y está en 1984. Algo así, perrón. Pues y como el que venía con... Bueno, es que en una ocasión me tocó ver un artículo de regalo que venía con, creo que la edición especial del Metal del 3. ¿Tanque? No, del HD Collection. Ah, y era una USB en forma de las medallitas estas que tienen los militares. Sí, ya sé cuál dices. Pero fíjate, ahora que lo mencionas, cuando salió el 3, te daban una... Era una cajota como de aluminio así chiquita, que tenía letras rusas para como darle realismo. Y era el prototipo del tanque que se usó en el juego. Y era de metalcito, o sea, no era plástico barato. Antes las cosas estaban mejor. Sí. Creo que el único paquete especial hasta ahorita que he visto bueno ha sido uno de Call of Duty o uno de esos, que trae un dron. Pero el de Batman también, güey, el de Arkham Knight. Ah, sí. Y el de Mortal Kombat X, güey. Nah. Ya se pusieron las pilas otra vez. Qué bueno. Es que es muy esperado ese regreso, pero... Nah, es muy, muy, muy para fan esa edición, ¿eh? Y aparte ya no hay, ya se agotaron las pendejas. ¿Ya? Sí, güey, las de Batman ya no hay. Ah, ok, las de Batman. Pensé que las de... No, te entendí las de Mortal Kombat. Ah, pero esas no, no creo que se acaben, ¿no? Ya ves que las de Mortal como que siempre sobran más patas. Las ediciones especiales, bueno, las que a mí siempre me gustaron, todavía hasta el... Antes del 4, porque el 4 eran las de Assassin's Creed. O sea, sí. Las de Assassin's Creed siempre han estado bien suaves. O sea, la que me encanta y la que por desgracia nunca pude conseguir fue la de Ezio. La de la figura de Ezio, que es la que más me gusta. Ajá. Tengo la de Golo y tengo la hoja oculta. Pero con la de Connor todavía me regalaron una sudadera. No sé, esa es edición especial, sí me gusta. Me gustó cuando estaba en una cajita con un muñeco sorpresa del Brotherhood. Sí, ya sé cuál. Está muy bonito eso. Y bueno, haciendo como paréntesis a lo que dije, Sensei, la edición de día 1 no es tan edición especial, solo es un pinche disco con un código descargable. Ya, o sea, no sí, tiene nada de especial más que DLC. Es DLC y aparte que es día 1. Y tiene ahí una pinche rayota roja horrible a media portada que dice día 1. Y es día 1, güey. Y ya por eso es día 1. Oye, ni las de Dark Souls, ¿eh? Que la edición día 1 de Dark Souls era con caja metálica. Ajá, sí. O sea, comprabas el juego y si eras de los que lo habías reservado, en lugar de darte una caja para simples mortales, te daban una cajita metálica. De día 1. También en Injustice y no recuerdo qué otra cosa. Había varios juegos que han hecho eso. De hecho, algunas no han salido muy bien con las de caja metálica. Una vez hice una preventa de un juego, no me acuerdo cuál. Y aparte de lo que me iban a dar normalmente, me dieron de regalo una metálica de FIFA 2015. Uf. 14, algo así. 2014. Antes no te dieron una máscara de luchador, güey, de las luchas. No, deja tú, antes no te inventaron la madre, güey. Ajá, güey. Ah, es que yo creo que le vieron la sonrisa a Marcelino y dijeron, no, este cuate está toda madre, no, este güey no. Marcelino pensando en matar a todos. No, más bien así como que se nos acabaron los regalos, ahora qué me le damos, a ver. Toma esta caja. Oye, cierta tienda de videojuegos de aquí de Chihuahua así se los gasta, digamos que le sobran X playeras de Call of Duty. no sé, del Ghost, por ejemplo. Y todavía va a ser estreno de Metal Gear y todavía las están regalando las del Ghost. ¿Sabes qué he visto yo, Perlita? Los en la tienda de Asher, que hay quien me escucha entenderá. Ajá. Venden los códigos descargables. ¿No ves que te dan por venta? Te dan un código que para otro color de armadura y esas mamadas. Las venden a peso. No. ¿En serio? Sí, ahí tienen como una cajita de juegos. ¿No ves que los ponen como en un estuchito para que no se maltraten? Y ahí llenan un montón de tarjetitas que son como el tamaño de un... de los ya muertos manuales. Y dice precio 1 peso. Y ya te dicen, estas son 360, estas son de Play 3. Güey, ni las cartitas de Yu-Gi-Oh! Que venden en la Friki Plaza. Ándale así. He visto la caja, pero nunca he visto los códigos. Búscalos, de seguro en el DF. Ay, Marcelino. Porque aparte, esa vez yo compré. Fue cuando fui por el control de las luchas. Me costó 49 pesos. Cuando me costó 49 pesos. Tenía uno de 50 y ya dijeron, ay, como que no tenía cambio. Dije, pues denme uno de esos pinches códigos. Y ya me dio mi código y me regresé bien feliz. Un código y un control de la. El control de la W, güey, no mames. Pinche control más naco y prieto, güey. Pero la efectividad es lo que importa en ese pinche control, güey. Ya ha funcionado tan bien. Yo sí quiero ver quiénes. Me da terror hoy en un torneo con uno de esos. Uy, si llego a la TNT un día con ese control y le pongo en su madre un güey, te van a partir la madre, güey. Ah, le va a doler. Te van a madrear todos los pinches prietos, güey. Pinches fans de César Franco, güey. Sí. Pero bueno, Metal Gear, ya. Muy bonito Metal Gear. ¿De qué más íbamos a hablar? Pues básicamente de Zelda Wii U. El esperadísimo y ansiado Zelda Wii U. Ay, no sé por qué. No se me antoja jugarlo. Porque es anime. ¿Qué? ¿No parece Link? Tal vez. No lo sé. Son, es que no, prietos. No, de plano no se me antoja. Panzo carinero. Fíjense, sí, no, ¿sabes lo que yo pienso, Marcos? Es como de alguna manera regresar a los orígenes de The Legend of Zelda. Porque, por ejemplo, si consideramos de que el primer de Legend of Zelda, el que salió por allá, Zelda no Densetsu, por allá del año 86, primero salió para el Family Disk System, o Famicom Disk System, y luego para el NES, recordamos que era un universo de pinche mundo abierto donde no sabías ni qué, a dónde chingados ir ni qué chingados hacer. Ajá. Entonces yo siento que yo siento que va por ese lado, no sé tú, Marcos, no sé ustedes, Marcelina, Perlita. Pero entonces sería una remasterización. No sería un nuevo Zelda, sería una remasterización. No, bueno. Pero yo creo que era por. ¿Sí? Perdón, dígate. No, mira, yo creo que no va tanto por ahí. Yo no va tanto por ahí como dice Marcelino, que es un remake. No bien, se retoma la mecánica, pero creo que la historia es completamente nueva. Creo. Bueno, en teoría, nueva para lo que es Zelda. O sea, otra nueva ramificación de la saga. Ajá. Pero yo creo que ni era su intención hacerlo un mundo abierto, más bien las limitaciones técnicas no nos dejaron hacer otra cosa. Si fuera que haya sido así. Más bien dijeron, vamos a hacer un mundo grandote con narrativa y un chingo de texto. Un mundo de anamino. Entonces, ¿qué hacemos? Hagan un mapota con unos monitos y ya. Déjenlos andar libres porque no tenemos memoria RAM para eliminar el efecto memoria. Y entonces ya, sí. Y entonces dijeron, órale. Y el mundo, no, que el mundo abierto y que la chingada, que uff. No, pero ¿cuál? Fue porque no podían hacer otra pinche cosa. Fue como la niebla de Silent Hill. Que todo, no, la niebla, güey. ¿Qué efecto? ¿Qué? La neta era que era una pinche. Era un efecto para. Pinche limitantes del pinche mapa, se renderizaran. Era tan feo. Sí, era para que se renderizaran los edificios y tú no vieras que tu Play 4 se iba a quemar. Que tu Play 1, perdón. Y pues fíjese, más bien creo que Nintendo ya le trata de entrar propiamente al sandbox moderno. Tipo Skyrim, hasta cierta medida un poquito Destiny. Y tal vez Grand Theft Auto, sí. Bueno, Fallout sería mejor, ¿eh? Retomar un poco sus raíces, sí, pero ya sabe que el fan prieto de Zelda no compra cosas. Ah, sí, pide pero no compra. Sí, pide pero no compra. No sé, yo digo que a lo mejor y... como que no está bien enfocado. Se me figura que Zelda está hecho para una ser un juego lineal. Definitivamente. Porque si lo haces totalmente en mundo abierto, la gente pierde el interés. ¿Qué es lo que pasa con Skyrim? O sea, necesitas de plano no tener vida para poder jugarlo. Además, sería de hecho. ¿Sabes a qué? ¿Cómo les quedaría ese Zelda, Perlita? ¿Cómo? Si lo quieren hacer de mundo abierto, con el enfoque de Nintendo sería como un Animal Crossing. ¡Ándale! Y eso estaría muy güey raro y pinchón. No, sí, no va a estar chido así porque. No sé, se me figura que va a terminar siendo. Es más, al rato te puedo asegurar que van a querer hacer un Zelda estilo Final Fantasy. Es más, ¡no! Fíjate, sería como si Nintendo. ¡Cruz! ¡Va de retro Satanás! Pues Mario RPG, Sensei, ya. ¿Por qué crees? No pudo. A ver, no maricón. No pudo salvar al mundo. A ver, pinche Marco, no, ¿sabes? ¿Por qué crees que odio tanto a Square Enix? Ya sé, por eso se los recuerdo. Sí, no quiero hacer Mario RPG. Odio Mario RPG, es el único juego de Mario. Aparte de los que hizo con de Homeworld Tool, Software, no sé qué chingados. Con esa pinche empresa pirata con la que hizo tres juegos, Mario's Missing y Mario Time Machine. Aparte de esos, no mames, neta. Odio más Mario RPG que esos pinches juegos. Ya sé, solo lo quería hacer enojar. Lo lograste. No, entonces ahora imagínate un Zelda RPG. Güey, nos estoy jugando Pokémon. Querer aventarse un Zelda RPG en este momento es como si de pronto dijeran que Metroid va a ser como Halo. O sea, la primera vez que lo hacen y de seguro van a ser una mamá. Vas a decir una cosa. No, güey. Warriors. Hyrule Warriors. Que fue un exitazo. Mira, todavía tenía un poquito de esperanza Hyrule Warriors. Dicen que la historia es buena, yo todavía no lo he jugado. Ganondorf y Link son amigos, ¿cómo carajo va a ser buena historia, chingado? Bueno, no sé, a mí me dieron la me hicieron un comentario de una persona que es muy muy fan de Zelda, entonces fue así, pues lo tomé bien. Bueno, está bien, no diré nada, en el momento no es de Hyrule. La única razón por la que jugaría Hyrule Warriors sería por jugar con el cuco gigante. Sí. ¿Quieres agarrar el gallo, güey? Oh, pues oh. Pues digo, ¿no? No, miren, híjole. Ahorita que decía lo de Marco, lo de Metroid. No, acuérdate que ya Nintendo hizo un shooter y ese es Splatoon, güey. Te vas a tirar madrazos con pinches balas de pinturas de gotcha, güey. Pero... Sí, pero... bueno, ahí... Por el momento no puedo decir nada porque tengo un referente, pero... Mejor hablamos luego de Splatoon. Ah, pues te eché el referente, güey. Que... ¿Cómo explicarles que...? Un shooter... A lo mejor Marcelino, ahora que está jugando Destiny, me entiende. A ver. Tiene que tener un nivel de estrés regular. Ah, sí. Porque me imagino que Splatoon va a llamarle la atención a muchos niñitos. Y a lo mejor a los papás también, que dicen, pues es un juego para mi hijito. Y no va a ser violento porque se avientan pintura. El problema es que va a haber unos pinches pacos de 30 años que se van a comprar Splatoon. Y le van a poner una putiza a los pinches niños de 5 años. Que se van a frustrar, los papás se van a enojar, los niños van a estar emperrados. Los niños se van a ver unos pinches adictos. Van a estar todo el pinche día jugando para vengarse del prieto de 30 años que se lo chingó. Y si no, vean Smash. ¡Ay, no! En Smash, cuando un cabrón te gana dos peleas, güey, es personal. Sí. Ya es hasta que le gane. Y aunque así te chingue 8 veces seguidas, tú sigues ahí hasta que le ganas una. Y Splatoon va a hacer lo mismo. Y si la gente se... Pero es que sí. La gente se va a emputar con Splatoon. Estoy seguro que va a haber güeyes prietos emputados porque llegó el prieto de Gears of War. O sea, ese Marco, que no sale de Gears el güey. Le ponen un pinche shooter en Wii U y dice, pues, y otros güey dicen, pues es para niños, va a ser divertido. Y Marcus se lo toma súper cabrón en serio. Y el güey se quiere chingar a todos. Se pone súper cabrón. Mata niños, se burla de los niños. Y está ahí 4 pinches horas pegado, jugando un pinche juego que era disque para niños mientras el prieto no estudia. No, esa madre va a ser O sea, la pinche sangre debería, la pintura debería ser roja para que sea sangre, porque sí sería más más referente a la violencia que va a provocar en las familias. Esa madre va a separar familias, va a hacer que los niños se peleen, que los papás se divorcien, que los niños dejen, sean ateos, se hagan marihuanos. Estoy segurísimo. Va a ser el caso de la civilización. Ajá, sí, va a ser el principio de una nueva raza de prietos más rápidos, más listos, más enojados también incluso. Así que Splatoon, ojalá que no sea tan pinche estresante y no sea tan... ¿cómo decirlo? Por eso no sea tan hardcore. PvP en Destiny. Ajá, güey. Por eso no juegas PvP en Destiny, ¿verdad, Marcelo? Sí, no, yo puro asalto. ¿Tienes miedo de hallarte al prieto de Marcus que mató 31 mientras los otros 5 güeyes mataron menos de 31 juntos? No, yo me los encontré. Y, güey. ¿Y cómo se siente, Marcelo? Tú explícanos en tu inocencia, güey. ¿Qué se siente eso? ¿Por qué se hizo sentir? En mi inocencia entré en el matchmaking de PvP cuando vas empezando, tienes nivel 18 y te encuentras puro, güey, de nivel 20 para arriba. No, güey. Iba a estar un niñito en Splatoon. Hoy digan en que no importa el nivel, sí, sí importa. Ellos tienen armas legendarias y yo no. Ajá. Marcelino juega con una resortera y los otros güeyes ya tienen lanzacohetes. Oye, Perlita. Perlita. Se fue. Ah, me dejó solo. Chinga. Se fue a apartar a Splatoon. ¿Qué iba a preguntar? No, iba a decir, le iba a decir a Perlita que me cae que puta, nomás ustedes entienden cuando hablan de Destiny, ¿eh? Es que Destiny es muy fácil de entender, o sea, haga de cuenta, es como una pelea escolar. tienes tus 5 amiguitos y tú eres el más chingón de tus amiguitos, según tú. Pero de pronto los del B son unos pinches gañanes. Y resulta que uno del B tiene un año más porque es imbécil y reprobó. Más o menos como Destiny. Entonces el güey es más grande, más ágil y más fuerte, porque ya tiene más experiencia. Entonces te sientes muy chingón. Vas contra él con tus puñitos y te pone una chinga. Y luego vas con tus amiguitos y dices, vamos a chingarnos ese güey. Y se lo chingan entre todos. Pero luego te das cuenta que llegan los otros 4 amigos y se lo chingan a todos más feo. Básicamente Destiny es una buleada si eres pequeño. Si eres novato, Destiny la chinga es... similar a que ahorita, por ejemplo, entrar alguien a jugar Street Fighter 4 contra nosotros. Uy. Así. Uy. Inclusive conmigo, güey. Puta madre. Porque yo el otro día estaba jugando en online y como que se unieron. De pronto se unió mucho Prieto. Pero Prieto malo. No sabía ni tirar Hadouken. No mames. ¡Carajo! En serio, o sea, Ojalá ya quede mi internet mañana, güey. Ya más o menos anda quedando, güey. A lo mejor ya yo transmito el podcast el domingo ya en Dani Menek. Si no, aquí está Marcus para transmitir. Que no lo pasaste completo. Ah, no, pero es que eso fue porque ya ve que tengo que cumplir obligaciones familiares, entonces tengo que salir 15 minutos antes. Entonces lo que dije fue, ay, tengo que hacer una cosa, se me olvidó algo en la casa y ya regresé 15 minutos después. Luego me tuve que salir y bueno, el chiste es que mis horarios y me agarró de sorpresa porque cuando mandó el mensaje estaba dormido. Entonces ya eran 5 a las 5 y dije, chinga, ¿qué hago? Y dije, bueno, ya, sí. Pero solo se saltó lo de hormiga, casi. Ya. Ah, bueno. Creo. Sí, justamente ahí en la voz de hormiga, güey, fue donde ya no fui yo. Y dije, bueno, esto es irrelevante y luego Javier nos pega. Sí. Pues muy bien. Saludamos a los 7 que nos escuchan en Instituto Urbano. Un saludo a todos. ¡Yay! ¡Qué onda! Hola a todos. Que por cierto, voy a dar saluditos. Acercamos un poquito a la Tlazolken, que pues, nunca se pierde el ITN Radio. Y a Lady Hinamori, que dice buenas noches, sensei, a todos los que están en esta edición de el ITN Radio por Instituto Urbano. Ahí está. Muy bien. De seguro también está Sinael, que le manda un saludo, que siempre nos critica. Siempre nos escucha, pero siempre nos escucha feliz, pero siempre nos dice que estamos, que yo estoy muy güey, que deberían mejor poner un programa de luchas. Nunca entiendo sus comentarios porque está medio borracho, pero saludos a él. Ya, oye, okay. Irene también, seguramente nos está escuchando. Ok, oye, Marcosín, duda. ¿Este es el dude que se compró Sonic Boom en dos versiones, güey? Sí. Y nos escuchó el domingo y me regañó el güey. Güey, ¿por qué andas contando mis secretos, cabrón? Es un placer contarle. Y empezó la pelea épica. Ese güey es como cuando Herzog defiende DC Universe, Marvel contra DC. Sabe que no es tan bueno, pero él dice que sí. Y entonces Sina le estaba alegando, es que Sonic que tiene mucho potencial. Le digo, sí, en iPhone, güey. Y ya dice, bueno, está bien. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Saludos a Sina. Como Breaker. Y saludos a Mayu, que tal vez me esté escuchando. Te amo, Mayu. Un besito, y ya. Dice aquí Atlas Morgan, el fan prieto color tres cacas es lo peor. El fan prieto, el fan que huele a nixtamal. El fan que huele a nixtamal. Hasta rima, güey, la pendeja de esa. Sí, ese prieto. Muy bien, bueno. Pues bueno, hablábamos de Zelda. La neta, así, la neta. ¿Sí saldrá en junio? ¿O va a ser la típica la nintendiña de decir... No, ¿saben qué? Va a estar listo hasta dentro de 2 años más. Ah, es Nintendiña. La Nintendiña, sí. ¿Verdad? Digo, está bien que Zelda atraiga mucho fan prieto, pero si no enseñas gameplay, si no dices nada del juego. O sea, lo único que hemos visto ha sido un pinche personaje güero aventando una flecha explosiva. Está bien que Nintendo sea Nintendo, pero ¿cómo chingados vas a vender eso? Ya lo vendió. Ya lo vendió, pero güey. Ya lo vendió. Lo vendió en está bien chingón Zelda, me lo voy a comprar. Y al final no se compra ni madre. Al final van a chingar a algún vecino. No, güey, no va a haber en América, güey. No va a haber en América, exacto. Ni van a salir, güey. Van a mandar 6 unidades a todo el continente, güey. Y luego las van a vender a 15 mil pesos los pretos. Y mientras tanto va a haber 1 millón de stock en Alemania y nadie lo va a querer comprar, güey. Ajá, y Nintendo se está preguntando que por qué no venden. Sí. Yo ya quiero que lleguen los inversionistas a ver a Iwata. Y se le queden viendo feo. Muero por ver cómo Iwata le dicen que mande a la chingada su Wii U y venda amigos. Ay, ay, ay. ¿Y la los amigos venden los amigos venden lo mismo que el Wii U? Oye, sí, ¿eh? ¿Para que no los resurta? Es que eso es una mamada, ¿eh? Pinche Nintendo, la neta, sí. Ay. ¿Ya pasamos a los amigos? Pues sí, bueno. Pues básicamente, para complementar lo de Zelda, pues ahora sí que en la opinión general de todos los miembros de este programa, creemos que no va a salir en junio, que no se hagan chaquetas mentales y sencillamente va a pasar lo de siempre. Además, van a poner otro tráiler, otros 2 minutos, 1 minuto más al que ya existe. Como dijo además, Chander, ¿qué? Como nos dijo Chander el otro día, nos van a vender más césped. Además, la neta, ¿quién se quiere pelear con Batman Arkham Knight? ¿Quién? Pinche sano juicio se va a meter con ese juega. ¿Cuándo sale, por cierto? En junio, creo, ¿no, Marcelino? ¿Quién se va a pelear? Sí, va a salir a tu parada fuerte, Gab. Ajá. ¿Quién se va a pelear con Arkham Knight, carajo? O sea, está bien que Nintendo sea Nintendo, pero no hay ni Wii U's aquí, ni va a haber Zeldas porque no van a llegar. Entonces, ¿cómo lo vas a hacer? Oye, ese Arkham Knight, fue el que vimos en el E3, ¿no? El que presentó Sony. Que yo lloré. ¡Oh! Ese gameplay que mostraron, la puta madre, qué juegazo, ¿eh? O sea, el gameplay se ve espectacular. Sensei, usted tiene 1,000 pesos. Solo 1,000 pesos. Y no salgan porque consigue más. Tiene 1,000 pesos. Y se va a morir en 3 días, así que no puedo conseguir más. Se tiene que comprar un juego. Ajá. Zelda, que dura unas 20 horas. O Arkham Knight, que va a durar mínimo 100. Con esas pinches gráficas en Unreal 4. A ver, repíteme lo de Zelda. ¿Cuántas horas dices con Zelda? Unas 20. Ajá. Y Arkham Knight, unas 100 horas en Unreal Engine 4 para su Play 4. A ver, espérate. Tiempo. Ah, lo de Zelda, 20 horas. ¿Zelda 20 horas, güey? ¿Tan poquito Zelda? Ve, yo le puedo decir que a mí los Zeldas me duran eso, menos. De hecho, sí, creo que te fuiste muy, muy, muy... relativamente cortos. Sí. Sobre todo del último que jugué bien, que fue el... ¿cuál? De los nuevos fue Skyward Sword. Me duró 20 y me fui tranquilo. Perdón, Marcelino, no me dejes mentir, güey. No dejes que me vea aquí como un pinche... De hecho, anormal. Creo que te fuiste a cifras muy, muy altas. De 20 sí. horas. Ah, eres un monstruo, Marcelino. Sí, sí, o sea, el... ¿cómo se llama este? Bueno, pasar yo el Advent World. Este... 3 días de... ¿qué te gusta? Unas... 6 horas máximo. No tienes vida, Perlita. Pues bueno, sí. Pero es portátil. Es portátil, dura un poquito. Ah, bueno, pues pero sí. Un Twilight, un Skyward Sword, incluso un Majora's, un Wind Waker, se hacen como de unas 20 horas. Híjole, es cierto. Si suma todos los minutos de mi videoguía de Zelda Link to the Past, güey. ¿Cuántos son? A ver. Pues chécate, en promedio son 40 minutos por parte. ¿Cuántos van? Iban 14. O 13 por ahí. 400, 600, 10 horas. Más o menos. Ahí está. Bueno, pero ese no era el punto. El punto era elegir entre Zelda y Arkham Knight. El punto es el fan prito que nunca le compra nada a Nintendo. Pero que sí se emociona porque le gusta un chingo Batman. O los superhéroes. Y está súper emocionado por los Vengadores 2. Mira, te la digo así tal cual, güey. Yo compraría el Zelda porque sé que si no lo compro en su momento, difícilmente lo voy a volver a encontrar. Sí, de hecho. Y el Arkham Knight, como quiera, va a ser un juego triple A, güey, que lo vas a conseguirlo en cualquier lado. Y más barato. Pero de tiene 1,000 pesos. Que se va a esperar a la edición del año para comprarlo. ¡Sí! ¡Ándale! Porque luego lo rebajan. Luego Warner se pone de chacal. Oye, ah, no, pero en experiencia con el juego anterior, que fue el... ¿qué? Skyward. No, de los de Batman. El Origins. Sí, Arkham, el Arkham Origins. Pues no le fue tan bien. Se fue una patada en los huevos, estuvo bien culero ese juego. Déjame decírtelo. Sí, o sea, no le fue para nada bien. No sé... ¿cómo es que le tienes tanta fe si no le fue tan bien al otro? Digo, yo no le tengo fe. Ah, mira, es muy fácil, Perlita. El primero, que fue Arkham Asylum, lo hizo Rocksteady. El segundo, lo hizo Rocksteady. Arkham Origins no lo hizo Rocksteady. Lo hizo un equipo pitero de Warner. Ahorita lo está haciendo Rocksteady otra vez. Y pasó lo mismo que pasó con Arkham City. Que la gente decía que Rocksteady ya se había acabado su idea. O sea, se había quemado haciendo Arkham Asylum. City? Y dijeron, Asylum, ya de Asylum no pueden hacer nada mejor. Y aventaron, yo creo, uno de los mejores juegos sandbox de la pinche década. Y aparte, ellos tienen ahorita el apoyo completo de Warner. Si Warner les dijo cuánto quieren, tal. Y empezó a soltar billetazos. Ya después de que vieron que su equipo no pudo. Ajá, ya después que vieron que su equipo no vendió. Aparte eso de que sea exclusivo de consolas de nueva generación, fue por los huevos de Rocksteady. Porque ellos dijeron, vamos a hacer un juego bien chingón. Y entonces Warner dijo, huevo, 360, Play 3 y las nuevas. Dijeron, no, ni madres. Ni madre. Y Warner dijo, no, ¿cómo que ni madres? Dijeron, nosotros queremos hacer un juego increíblemente cabrón y que sea una experiencia de nueva generación. No queremos tener que bajarle de huevos para ponerlo en 360 y Play 3. Y si no quieren que lo hagamos en pura nueva generación, háblenle a su equipo que hizo Origins para que no vendan ni madres y saquen menos de 70 en Metacritic. Sí, de hecho. Y aventaron billetazos otra vez. Billetazos. Ahí tiene. Por eso le tengo tanta fe. Arkham Origins. Arkham Knight. Sí. Arkham Knight, neta. ¿Y podría ser incluso detrás de todo eso? ¿Por qué ahora trae armadura? Ahora el villano trae armadura y ahora Batman se va a tener que poner más las pinches pilas. Y aparte es la conclusión. Es cuando ya Rock te dice, aquí se acaba Arkham. Aquí acabé mi trilogía. Y aparte, yo creo que Rocksteady es casi el único estudio en el mundo y en la historia que ha hecho puros juegos con calificaciones arriba de 93. Que son dos, pero ¿qué son vendes? Dos. Que venden más de 4 millones. Aparte me traba bastante. Porque sacar buena calificación y otra vender. Y sacar las dos juntas es muy difícil. Es muy cabrón. Pues Destiny vendió un chingo, pero está bien cabrón, bien feo, según muchos. Oye, en este juego, a ver, disculpa, te interrumpí y desviándome también un poco del tema. En este no, este es el juego donde puedes jugar con Harley Quinn. Sí. Vas a poder jugar con... ¡Oh! Uh-huh. Ahí está, ahí es Factor Prieto, le ganó a Zelda. Factor Prieto, ¿verdad? Factor Prieto fue jugar con la güera buena. Gana. Tampoco se emocione, ¿eh? A lo mejor nomás es uno o dos capítulos y... Y pelas. Pero bueno, no, ese es otro tema. Ya, ya luego hablaremos de eso. ¿En qué estábamos ya? Nos desviamos a Arkham Knight. Estábamos en... ¿Cómo se llama? En Zelda. ¿En qué Zelda se pelearía con Arkham Knight? Zelda Sandbox. Si es que llegase a salir Zelda en junio, güey. Aparte, ¿qué pasó cuando la última vez que Zelda se peleó con un gran juego, con otro gran juego Sandbox? Ay, pues le Zelda... pasó al Hyrule. No, pero o sea... Hyrule tal cual... no se peleó con otro gran juego de su propio género, pero cuando salió el pinche Skyward Sword, se peleó con Skyrim. Ah, sí. No sé qué le dijo a Nintendo que sus fans iban a salir a defenderlo contra Skyrim. No. Y ve la diferencia, pinche. Skyrim ha vendido 10 veces más. Y en los primeros días vendió 20 veces más. ¿Sí? Si Nintendo lo saca peleándose con otro Sandbox. A mamar. Y ya. Feo, ¿eh? Yo tengo una pregunta. ¿Quién va a ser el valiente tonto que se va a enfrentar a Arkham Knight? ¿Sega? FIFA. No, pero ya no cuenta. Es de chocolate. Ese es free to play, no vale. ¿Cuál es free to play? De seguro Zelda. Sonic Sega, va a ser free to play. Sega. Ah, ya. Sí, pero va a competir por... Lo que pasa es que van a lanzar un juego de Sony para iOS. Angry Birds versión Sonic, güey. Si tú lo tienes. No, uno diga. Es un sí. 4. No, pero Sega dijo que iba a seguir lanzando juegos para consola de Sonic, aunque sea nomás de Sonic. Pero ya van a estar subsidiados, o sea, sí, va a ser como Death Rising que dicen que es de Capcom, pero paga no es de Capcom, güey. Sí, es eso. Ajá. Mismo. No, ¿sabes lo que yo estuve leyendo por ahí en esta semana? Que Sega y Game Freak, estos güeyes que hacen Pokémon, como que parece que se andan aliando y no sé qué chingados van a sacar estos güeyes en próximas fechas, pero que andan ahí muy misteriosos ambos desarrolladores. Yo creo que no es negocio. Yo creo que Game Freak le está diciendo: estos días vas a ser mi perra, estos días vas a trabajar en esta esquina, estos días en esta... Oye, otra. No, imagínate, vamos a ver otra. Que un Pokémon nuevo con forma de Sonic. Sí, pero ¿qué beneficio? Un Pokémon de forma de Sonic. Me acordé del video de Mario. Ah, sí. ¿Qué beneficio podría tener Game Freak de Sega? Probarse el Pokémon. Diseño de personajes para Pokémon únicamente. ¿Y ya? Sonic Bong, güey. Sonic con no. Pokémon. Ah, no, Sonic sería el nuevo Ash. No, Clemón, güey. Oye, reta, el ¿qué? El entrenador fulanito de tal, Sonic. Te reta una batalla. Bacala. Tiro mi 3D. Eso no es DLC. Sí. Ay, no. Bacala, güey. DLC en Pokémon te mato, pinche Marcelino. Otro cosplay para Pikachu en forma de Tails. De Sonic. Bacala, Oigan, me acabo de cenar. Voy a vomitar. No, mames. ¿Saben qué pensé cuando dijeron? Cuando Sonic saque su Pokébola, va a sonar el anillo de. ¿Cómo se llama de Sonic? El sonido del anillo. Imagínate. O sea, va a ser Shane. Ah, sí, sí. Otro minijuego ahí para los Pokerregalos. No. Para los aritos de Sonic. Gánale una carrera a Sonic. No, cállate. Insisto, qué bueno que Sega se murió sin Bayonetta. Ay, sí. Bendito sean al señor. Calla, aún tienen Valkyria, no la han rescatado. Mira, Marcelino, tus cosas raras no me interesan tanto como Bayonetta, así que lo siento. Sabes que acá es bien, pero lo siento. No todo se podía salvar. Sí. En el Titanic murieron personas inocentes y se salvaron personas malas. Marcelino, lo siento. No sé, pero... por primera vez estamos de acuerdo. Choca la perlita. Yay. Ya. Ok, fue el terremoto. En fin, ya, yo ya acabé. Creo que acabamos con Zelda ahora sí. Y hablando de Valkyria, el último que salió fue una versión para PC, ¿no? Una remasterización del 1. Sí, salió en Steam. Salió hace poco, ¿no? Sí, ya tiene como un mes. Más o menos. Pinche Sega. No. Neta lo de Sega, a veces yo no sé si lo iba a llorar, ¿eh? Reír. Te lo merecen. Qué pinche. Pero no las franquicias. Se lo merecen por desafiar a todo poderoso PlayStation. Desafiaron al Play 2 con su pinche Sega Dreamcast. Lo pasó en la misma película para Nintendo, pero en mayor escala. No supo vender mi consola. ¿Tenía consola? Bueno, su... Pisa consola papel. En DLC. Ah, bueno, sí. Bien dicho. Luego te vendía una parte, luego te vendía la otra, luego la otra. Luego nuevo Sonic, todo pitero, luego un Sonic de peleas, luego Sonic en carritos, luego un chango maraquero. Oigan, luego House of the Dead. Hablando de Sega, híjole, ¿se acuerdan de la mejor época de Sega, no? Entre el 90 y 96. Cuando se la hacía de todos a Nintendo. Bueno, pues parte del artífice de ese éxito de Sega fue Tom Skalinske, que fue el CEO o presidente de la compañía de Sega América durante esa época. Pues resulta que lo entrevistaron hace poco se quejó. ¡Se quejó, güey! No, espérate, ahí te va, Marcos. Dijo descubrió el agua fría, güey. Ahí les va. Sega ha tomado malas decisiones durante los últimos 20 años. No. Neta, güey. De veras. No me digas. En serio. O sea, nace Marcus y Sega se va al carajo. Qué chido. Ya ves, Marcus, que es tu culpa. Qué buena onda. Fuiste la perdición de Sega, Marcus. Ajá, desde que nací. Ay, sí es cierto. Y yo creo que 20 años es poquito. Ha sido más pinches años. Fíjate que... Y no sé. Pasa que en el 96 es cuando creo que sacan el de Sega Saturn. Pero fíjate que en la época de Kalinske ahí hubo dos errores graves. Porque mientras en América Kalinske apoyaba el 32X, en otros lados, en Europa y en Japón, apoyaban más el Sega CD, que eran expansiones del Sega Genesis o Mega Drive, como se conocen muchos. Sí es el Mega Drive, ¿no? Sí, el otro es el Master System, ya me acuerdo. Siempre me confundo. La cosa es de que... Artemio debe estar muriéndose. Sí, güey. Bueno, la cuestión es que... pinche Sega, primero... No apoyó a los periféricos, no había sincronía en lo que se quería en la matriz, por así llamarlo, en el corporativo en Japón, con lo que se estaba haciendo aquí en América. Entonces eso ya empezó a llevar a varios errores, sobre todo dentro de lo que fue el hacia el final del Sega Mega Drive o Sega Genesis, con sus periféricos 32X, que no tuvo una penetración muy, muy adecuada. Y menos con el Sega CD, que pues el costo del periférico era propiamente carísimo. Aparte de que se les ocurre lanzarlo justo poco tiempo antes de que viniera el Sega Saturn, que iba a competir con el PlayStation. que recién salía de una Sony que venía a puede decirse ardilla con Nintendo, ¿no? A vengarse de Nintendo, sí. ¿No? Por el desaire que hizo con Felix Nintendo, la mamá que hizo. Recordemos que el Super Nintendo Sony llevó buena parte del desarrollo de la consola. También felices, y de hecho el güey, el jefe, el, ¿cómo se llama? El CEO de Sony ayudó a diseñar el Super Nintendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo se llama este? Hirai, ¿no? ¿Cómo te pudiste? Kaz Hirai. Kaz Hirai. Pero creo que no era en ese momento él, pero era un pinche chino. Aclarando que sabemos que son japoneses, así les decimos, pinche chinos. Nomás tú, güey. Son chinos japoneses. Todos le decimos pinche chinos. Son chinos, güey, son pinches chinos. ¿Ves, Perlita? No, no estoy solo. Por cierto, saludos al Bowser Lara, que nada más está mamando, que no le mando saludos. Ahí está, güey, saludos. No, fíjate, se les ocurrió hacer esta mamada a los de Sega cuando ya tenían encima el Sega Saturn. Pero aparte, pues el PlayStation, recordemos cómo entró avasallador. El Nintendo 64 arrancó muy bien, pero luego se desinfló. El Nintendo 64, a mí me dio la impresión que se hizo chiquito. Le dio miedo. Le dio frío. Ah. Le dio frío. No, ¿sabes qué? Yo creo que Nintendo pagó caro el seguir manteniendo el soporte de cartuchos, ¿eh? Yo creo que el peor error que tuvo Sega y Nintendo fue no apoyar a los third party. Aparte. Y seguro todavía se arrepienten de eso. Sí, me imagino algo. Perdón. Lo que pasa es que Nintendo cometió el error de irse por una consola como Nintendo 64 por medio de cartuchos que te permitieron un almacenamiento de hasta 512 megas que francamente pues no te daban la capacidad de almacenamiento que te permitía un CD, que era ahora sí que pues el soporte que utilizaba el PlayStation, el PS, PS1, PlayStation, como le quieran llamar, ¿no? Sega, por su parte, el Saturno ya se fue con CDs. El problema que yo le veo al Sega Saturno es que su distribución fue realmente nula. ¿Quién carajo tiene? Era Fayuca. Era casi era una consola pirata. Casi casi eran amigos. De hecho. Ándale, desde entonces. Pinche. Oye, ¿qué analogía estás haciendo, eh? Sí, porque es la precisa. ¿Y qué fue lo que pasó? Oye, ¿y dónde está Sega ahora, güey? Trabajando para... Primero trabajó para Nintendo y ahora está trabajando para... para Apple, güey. Al rato va a estar trabajando para el güey ese de... Oh, si quieren algo sin internet, cómprese un 360, pinches pobres. Ah, para pinche Singa, ¿verdad? No. Don Matrix, sí, güey. Oh, ¿cómo han cambiado las cosas desde aquel E3? Oye, sí, Pinche Don Matrix. Se invirtieron los papeles. Sí, Microsoft llegaba bien soberbio, ¿eh? Sí, de hecho, fíjese, era así. Sony llegaba como el conservador. Xbox llegaba como el malo. Y Nintendo llegaba como el bueno. Ahora el bueno es Sony, el neutral es Xbox y el malo es Nintendo. LOL. Todo eso en 2 años. Qué bonita industria. No, y ahorita. Oye, por cierto, ahorita que dijiste mencionaste este puñetas de Don Matrix, güey. Ya lo andan corriendo de Singa, güey. Ey. No manches. No generó ganancias. Perdieron muchísimo dinero de contrataron a ese pendejo. Bueno, ya tenía esa inercia Singa, pero. O sea, se acabó el hype del Farmville y se fue a la mierda Singa, güey. Ajá. O sea, ya no entras a la... todos tenemos ese pasado culpable, o al menos la mayoría, de que ya entrábamos al Facebook para jugar la pinche granjita. Sí. Yo no, yo estoy limpio de todo pecado. Eres un pinche monstruo. Nunca jugué a la granjita. En serio, nunca jugué a la granjita. Yo tampoco. Yo tampoco jugué a la granjita. Bien, Perlita. Estamos limpios de todo pecado. Sí, de hecho, no mames. Sí. Se acaban de quemar ustedes. Por esta razón no les creo. Nada más. No, yo tampoco. Créeme, te lo juro, yo sí nunca entré a esa cosa. Wey, he admitido que me gustaba Call of Duty, güey. ¿Crees que no admitiría que me gustaba La Granjita? Ok. Buen okay. punto. Ah, touché. Pues la cosa es de que llegó Don Matrix a Singa por allá en 2013, despuesito de que lo corrieron de Microsoft por la pendejada que dijo. Lo que acaba de mencionar Marcos hace unos instantes. Ajá, que... Oh, sí, sí. No les gusta que nuestro Xbox One esté conectado siempre a internet. Cómprense algo que no ocupe internet. Nosotros lo tenemos. Se llama Xbox 360. ¡Adiós! Y le dijeron, bueno, bye. Y es me acordé que del meme de la oficina. Y lo corrieron a Don Matrix. La cosa es de que... Pues ya... bueno, hay un analista, Rich Greenfield, que dice por ahí que pues las estrategias de Don Matrix no se ajustan al perfil de una persona con experiencia en este negocio de los videojuegos, y que la neta que Don Matrix se debe de largar de Zynga, porque desde que llegó ese güey, pinche Zynga se ha ido al carajo. Y la verdad es que en Zynga la cosa está que ya lo quieren echar. Qué bueno. Yo no sé cómo estos pendejos llegan tan lejos, ¿eh? No sé cómo aguantan gente pendeja tanto tiempo. Es que neta, era muy buena pregunta. La neta, yo no sé cómo llegan estos. No comprendo a la gente paciente. En serio, a veces no comprendo a la gente que es tan paciente. Híjole, güey. Bueno, pero estamos hablando de otra cosa, güey. De... Nos desviamos feo. De... Ahí no me acuerdo. Perdón. Bah. Ay, güey, ¿de qué era? A ver, empezamos con Arkham Knight, que luego llegaba Zelda, que luego Sega, que el güey, que el director, el antiguo director dijo que Zelda había regado la desde hace 20 años y que yo nací luego y todo fue a la mierda. Sí, pero, fue tu culpa todo, Marcos. Sí. Marcos es el objetivo. ¿Y sabes a qué, con qué lo compara este güey el tema de Sega? Le está comparando con Atari. Yeah. Y la cagada que hizo en los 80. aunque claro, no aclara el güey, que dice, no creo que vaya a terminar como Atari, pero es algo muy parecido. O sea, se casi te está diciendo, no es lo mismo, pero es igual. Pero es igual. Por ahí vas. Bueno, es que hay una gran diferencia entre Sega y Atari, de que Atari nada más era la única empresa que existía grande. Miren, ya tenemos llamadas, llamadas al programa, güey. Nos está llamando. Están sonando Reggie, los teléfonos. ¿Qué vamos a hablar de Nintendo? Ah, ya hablamos, güey. Pinche Reggie. Ya hablamos de cómo se nos patean falta. Culos, güey. Pero ya se las patearon bien gacho, güey. Ah, sí. Pinche Reggie. Sega ya se murió. Dense por vencidos. No va a volver. Nadie quiere a Sonic. El fan de Sonic ya no compra nada. El fan de Sonic fue traicionado. El fan de Sonic juega emuladores. Ya. Sí. Wow. Es un común denominador. Pues sí, Y sí, pero qué tristeza con Sega, La neta, qué tristeza, porque después de tener una época tan grande y el potencial que tenían, acabar así, no mames. Qué bonito, qué bonito. Que será el mismo destino de Nintendo si no se cuida. Pero Nintendo puede tirar para cagarla. El destino de Nintendo será ser figuras de amigos. No, pero aparte, Nintendo puede seguir cagándola por 30 años. No pasa nada. Pero eso no significa que deban ser culeros. Yo creo que el gran enemigo de Nintendo está en Nintendo of America. Yo creo que sí. Yo creo que Reggie es más evil de lo que nos imaginamos. No, para mí que él nada más es la cara bonita que está enfrente. Y hay otro güey ahí moviendo los hilos. Yo creo que el gran pedo de Nintendo ahorita es que no se pueden organizar. Nintendo de Europa, Nintendo de América y Nintendo tal cual, el de Kyoto, como que están, son diferentes empresas con que comparten las mismas franquicias. porque todo es diferente en los tres pinches lugares. Es más, yo creo que Nintendo se me organizaba mejor cuando... Vaya, vuelvo a reiterarlo. ¿Se acuerdan de Gamela? Nintendo se organizaba mejor cuando estaba Gamela aquí en México. Sí, fácil. ¿Ahora quién distribuye a Nintendo, Marcos? Fácil, sí. ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Ahora quién distribuye a Nintendo? No recuerdo y la verdad lo distribuyen tan mal que no me interesa. Quiero ni mencionarlo. ¿Quiénes son? No sé, en serio, no sé. Por eso no me interesa ni saber, ni quiero decirlos, ni quiero saber, ni nada. Chinga mi madre. Uy. A ver, preguntémosle hasta en Google. Perlita, ¿tú qué sabes de esas cosas? ¿Quién distribuye Nintendo en México? Déjame ver. Sony. No, Disney. Mexbox. imagínense que Disney comprara Nintendo. Yo lloro. Esto es el sueño dorado, yo creo que de muchos, ¿no? Sí, es mi sueño. Cabrón, ir a Disney y a la vez. Ir a Disneyland y ver a Mickey y a Mario juntos ahí. Oye, eso estaría chingón. Unas atracciones de Mario, la montaña, ¿cómo se llama? Algo de Donkey Kong, así como las minas de Minion Minancoli, así con el tema de Donkey Kong, el pinche mundo acuático de Mario 1. No, sería. No, ni mejor me callo porque me emociono. A ver, aquí encontré la de Zelda. El distribuidor de México. Latamel México. El distribuidor de. Sí, Latamel, ¿no? Latamel México. Ahí está el nombre. Oye, pero por cierto, oye, sí, imagínate. O sea, que Disney compra Nintendo, güey. Ya esto sí es un sueño bien chaquetero, güey. Bien pinche puñetero. O sea, ponle que Disney compra Nintendo, güey. Ralph el Demoledor 2, güey. Con pinche Mario, güey. ¡Ay, qué mejor, chido! La mejor película de la puta historia. Eso sí, que a Mario le pongan la voz de Charles Martinet, si no hacemos una pinche marcha y apedreamos todo como pinches fans prietos, güey. Aparte, Charles Martinet también sabe hablar español. De hecho, él es el que hace las voces. Él hace las voces en español de Mario. Y aparte por el acento medio italianizado le sale al güey, o sea, ¿te la crees que es extranjero? Güey? O sea, fin. Sí, aparte neta, ese güey sí habla perfecto español. Sí, y como dice la show y puff. Ya. Uf. Ya, puff. Con eso. Puff. Ajá. Idea millonaria Disney, tómala en cuenta. Ajá. Deberían de hacerlo, los cabrones. Hey, ya compró Marvel. Creo que también ya tiene DC, ¿no? Marvel, no te. No mames. Viste bien naco, güey. ¿Cómo Marvel? ¡Marvel! Es para que mentiren los prietos. Aunque Marcelino sea buena onda, no se le quita el estigma de que es del DF. Es que son de Marvel. Oh, Dios, no, por favor. Ven. No, ¿qué pasó? Nos vamos a ir al infierno por molestar a Marcelino. Sí, sí, es un monstruo, güey, sí, no mames. De mi propia mano, Marcos, sí. No te preocupes. Se estaba riendo, se estaba riendo. Oye, güey, se estaba riendo cuando casi matan a Serfa en el Metrobús, güey. Ajá, por eso es un monstruo. Por eso está pensando, me voy a vengar de ustedes. Envenenaré su agua a la próxima reunión de locutores. No, tienen que ser algo que coman la mayoría ahí. Les pondré el antídoto en las botellas, pero en la tuya no. Una amenaza de muerte, Marcelino. Como que alguien merece que le ponga su nombre en un mármol para madérselo, ¿no? No podría, seguramente Marcelino es maestro de Kung Fu ciego. No, seguro Marcelino, si se dispone, sí me madrea feo. Pero feo, ¿eh? Bueno. ¿Cómo te explico que todos si nos disponemos si te podemos poner una chica? Creo que no has visto a Chandler. Ya, no, no lo vi. Ay, yo no lo vi. Y se responde. Tenosaga es una mierda. Ya, sigamos en el ítem. Muy bien. Les recuerdo que este es un programa de videojuegos. Así. Ya, bueno. Xenoblade Chronicles llega para New 3DS. Pinches pobres. Pues sí, porque bueno, evidentemente... yo lo único que puedo decir es que por fin voy a poder jugar este juego. Y como yo nunca tuve Wii U, digo Wii. Wii. Como nunca tuve Wii, nunca lo jugué. Perlita, pero tienes el Wii U, ¿no? Sí. Es retrocompatible. Pero el problema es encontrar Xenoblade Chronicles. Eso está más difícil que hallar un pinche amigo. Conseguí ese dos veces. ¿Qué? En la tienda de Asher. A la tienda de Asher estaba dos veces, güey. Pero, güey, en la tienda de Asher. Asher se guarda las cosas. Bueno, eso es cierto. O sea, neta Game Planet, Game Rush, Gamers, una pinche mafia. Una mafia bien cabrona de la que yo orgullosamente formo parte. Y estoy orgulloso. Me recuerda el pinche Marco. Por dos razones. Para saber, dilas, güey. Explícale a la audiencia por qué soy tan pinche. El comerciante Marcus. El comerciante. Para ponerlo de una forma decente. El chacal Marcus. Consigue los juegos y le llegan cuando le llegan a las tiendas. O sea, antes de que salgan al público. O sea, como tres o cuatro días antes. O dos semanas de anticipación. Y no viste la de Grand Theft Auto 5 porque todavía era locutor, pero ¿cuánto tiempo antes me llegó, Sensei? Como una semana. Una semana antes tuve Grand Theft Auto 5. Y hasta le tomé foto y todo, güey. ¡Ay! Pero no te podías conectar a Xbox Live, güey. Pero ya cuando, cuando empezó Xbox Live, yo ya sabía jugar. Ya se agarraba. Ya me era el chiquito, el niño que sea bullying y tenía un año de retraso ahí en la primaria. Esa es la segunda razón, Marcelino. Marcelino. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la segunda razón? Eso es lo que... La otra... las personas, la mitad de las personas que tienen los locales de Game Planet. ¿Qué? Es que hice una preventa de... hice dos preventas de títulos de juegos de anime que tienen nombres parecidos. Entonces cuando voy a recoger la primer preventa, que ya se supone que sale ese día, me dice: no, sale dentro de dos meses. No, espérame, dentro de dos meses es el que sale el otro. Yo te estoy dando la preventa del que sale este mes. Y ahí me tienes media hora discutiendo en cajas. Verga, discutiéndole a Marcelino de anime y videojuegos. Es jugar con Sansón a las patadas. Ajá. ¿Y te llegaste a enojar, Marcelino? Casi, pero creo que lo que se enojó de la discusión fue otro compañero que sacó el juego de la bodega y se la azotó y dije: es este, güey. Mierda, ojalá un día te hagan enojar. Voy a hablarle a todo el DF y le voy a pasar una foto tuya y le voy a decir: este güey, trátenlo mal, y si se enoja, grábenlo. Saludos a Sinael y al Willy. ¿Qué, no has visto Avengers? Sí, güey. Marcelino siempre está enojado. Eso es muy secreto. Bueno, Xenoblade Chronicles sale la versión de... Pues no nos gustó, se nos hizo muy pendejo el juego de Wii. Luego nos dimos cuenta que no iban a mandar más y ahora sí lo queremos porque es escaso y es raro. Así debería llamarse la versión de 3DS. Oye, que por cierto, hablando de cosas así, de consolas, ahorita lo que llega Perlita, el Play 4 en 16 meses ya vendió 20.2 millones de consolas. Qué felicidad, le dije. Todavía recuerdo aquel Elite donde se rieron de mí. Y ¿por aparte porque decíamos no que estaba? Porque nos reímos de Marcos porque dijimos: nah, eres un pinche exagerado, el Play 4 no va a vender tanto, y ya nos cayó a la boca. 20.2 millones de unidades en 16 meses. Y batió la marca 3 meses antes que el PlayStation 2. O sea, en meses en el mercado, al PlayStation 2 le tomaron 19 meses para poder vender 20 millones de unidades. El PlayStation 4 lo hizo en 16 meses. Y sin juego. ¿Cómo les digo que el Play 4 ya lo encuentran en el mercado de segunda mano? Qué buena onda, ¿no? Qué bien. Ay, mientras Eruf no lo compre en 3 pesos, no me voy a bloquear. No mames, lo de oye, lo de pinche Eruf es criminal, güey. Es criminal, güey. Ay, Eruf. Lo que no aclara es que son 3 pesos en efectivo y 1997 con cuerpo. Eso es parte de los cajeros del... Oye, Marcos, eso son parte de la red de cajeros del sistema cuerpomático. Ajá. Y Seruf es toda una sucursal. Él aplica el ¿se acuerdan de aquel anuncio de Serfingo y de su banco? También es mi banco. Sí. Haz de cuenta. Ay, con razón todos nos enfermamos. Pinche Vector. Pero Vector perpendicular, güey. Guácala. Porque se iba a caer, se lo iban a llevar, ¿no? Marcelino estuvo a punto de ser el héroe de acabar con el Vector, güey. Viste haberlo hecho, Marcelino. Se acababan todas las enfermedades del universo. Cacho, güey. No, qué barbaridad. Bueno, ¿de qué hablaban, por cierto? Antes de lo del... De que va a salir Xenoblade. Xenoblade Chronicles. O sea, cómprenlo, perras, así. Ah, oye, pero Perlita, tú decías que no tenías un Wii. Por Dios, Perlita, no, neta, no digas mamás. Tienes el Wii U, eso es retrocompatible con el Wii, por favor. Pues sí, Perlita. Pero no, no es lo mismo. ¿Cómo no? No creas, güey, o sea, si no juego un juego en su momento, ya no lo juego y se me olvida, o sea... No me acordé hasta que lo mencionaron No se dice ahí, ya no lo juego y se me olvida. No, ya no lo juego y se me pasa. Ok. El meme. El meme. No, pero Perlita. O sea, está bien que Perlita, aunque tenga un Wii, tenga un pinche Wii U y lo que sea, encontrar Xenoblade Chronicles ya. Ya no es fácil. ¿Cuánto se va a conseguir? Nuevo ya no lo hayas. Y si lo hayas nuevo, está arriba de 1500 baros. ¿No? ¿Cuánto lo viste? Cállate, Marcelino. Van a odiar. Lo compré en 200, nuevo. Te dije que tú no cuentas. No cuenta porque tú tienes buena suerte, Marcelino. Perlita y yo somos personas malas y siempre nos va de la chingada todo. Y también conseguí un Okami nuevo en 300. ¿De qué, güey? No. Si es de Wii, no vale, Marcelino. Si es de Wii, no vale. Y lo sabes, güey. Lo sé, pero se juega mejor en el Wii. Marcelino, discúlpate y retírate, güey. Acabas de cometer. Ya, me voy. Adiós. Ahora tómate una foto y públicala. Qué cosa. No era broma, güey. Ya me voy. Bueno, está bien, me calo. Que por cierto, aquí estoy viendo el lleno de... El Xenoblade Chronicles para Wii se consiguen 600 baros usado. Usado. Nuevo te lo venden hasta en 2000 pesos. Tú sabes si lo compras o no. Ahí está. Pues la verdad, no. No. Y no es el precio, no. Pues así la cosa, muy bien. Marcos, ¿tú cómo ves esto de que lleven una experiencia de consola, ahora sí que sobremesa, a portátil, en este caso de Xenoblade? Presiento que su pregunta va malintencionada, por eso que le dije de que me pasa lo mismo que con Majora's Mask, y yo se lo dije. A ver, pues dilo, güey, pues dilo. Que es lo mismo, carajo, Xenoblade Chronicles, en lugar de hacer una versión inferior para un pinche New 3DS, o sea... Le hicieron para New 3DS solo para medirse la verga. Para decir, este es un pinche Wii portátil. Pero ya sabíamos que el 3DS normalito de por sí es un pinche Wii portátil. ¿Por qué perras sacan un remake de uno de los mejores RPGs de la última década portátil? Si tienen su pinche Wii U ahí, que ya puede correr cosas a 1080p y a 60 cuadros por segundo. ¿por qué nos dan una versión inferior para un hardware que ni siquiera puedes encontrar ahorita ni en Estados Unidos ni aquí en México? Mientras el pinche Wii U está estancado, empolvado, abandonado y olvidado en las tiendas. Chinguen a su madre Nintendo otra vez. No, no prenden los cabrones. Neta, deberían voltear a ver a Sony. O de plano deberían pensar poquito, o sea, alguien debería llegar a darle unas cachetadas a Reggie así cabronas, como si fuera Smash. Porque todo lo que están haciendo tan mal, tan jodido. Está bien que quieran sacar a relucir su New 3DS, pero deberían sacar un juego nuevo, carajo, y exclusivo, que no sea remake. Porque es como, el New 3DS ahorita es como los amiibos. Todo el mundo está emocionado por ellos porque según reinventan la fórmula de juegos, pero en realidad es la misma mamada y no sirven para nada. Y ponen uno de los más perros juegos en esa consola, que seguramente va a ser un poquito inferior, a lo mejor es igual, pero pudo haber sido superior en Wii U. Ya, lo odio. Yo no me lo voy a comprar. ¿Por qué? Porque lo tengo original para Wii. Chequen las madres. Bye. Ay, hola. Hola, y hola. Y hola. Bueno, ¿tú cómo ves, Marcelino? Tú que eres más fan de estas cosas. De ahí ¿Te cae la fanprietez para comprarlo? Ya lo tengo para Wii, para que quiero el 3DS. Por eso, o sea, ¿tu fanprietez llega a tanto? No. Ok. No, no digo para tanto. De hecho, sí tengo el New 3DS, pero es porque no he tenido ninguna. Ni el XL. Tenía pensado comprar un XL, pero no suenan el New 3DS, pues consigo el New 3DS. Bien hecho. Sí, no, y aparte, pues el New 3DS en teoría. Pues va a haber juegos que nada más van a ser para New 3DS. En pues teoría. Hasta ahorita nada más toque Monster Hunter y eso, entre comillas. Así Monster Hunter y de Xenoblade son los que van de insignia para el New 3DS. Hasta que no hay un pinche Zelda exclusivo de New 3DS. No, puros paros, es lo mismo que el New 3DS. Hasta que no hay un Pokémon, es más, hasta que no hay un Pokémon exclusivo, es la misma mamada, con una N y ya. No, es como dicen ahí, nomás es para extender la vida del 3DS y ya. Para vaciar el stock de 3DS que hay ya. Por cierto, mira, saludos hay que a darle, tienen que darle juegos al New 3DS y no les va a pasar lo que al PS Vita. Uh-huh. De hecho, el otro día me encontré una imagen muy graciosa que estaba así de, ah, ya tengo mi PS Vita, ahora solo esperaré a que salgan juegos nuevos. Ahí se muere. Oh, que sí. Por cierto, en estos últimos meses ha habido muchos lanzamientos para PS Vita. El tema es que no, es que pero son relanzamientos de juegos ya anteriores, ¿no? Sí, es que sí. Vita siempre tiene lanzamientos, pero son puras remasterizaciones, puro remake. Ajá. Oigan, qué bonito son, bola de cabrones. No, no sea que salga Zelda, porque eso sí los emociona. Que es exactamente la misma mamada. Eso sí, ¿verdad? Marcos, tú tienes Vita, ¿verdad? Mire, le cuento que ya no. Ah, ya no, lo vendiste. No. ¿Lo convertiste en pisapapeles? ¿Se lo chingó a tu hermano? Es una historia de que Marcus tenía un pequeño vecino que es un niño muy, muy bueno y muy simpático, pero lamentablemente su familia es de muy bajos recursos. Ay, sí, es tu obra del día. Y el güey siempre quería. Hice mi obra del día y. Y les dije a los papás, papás, llévense esta cosa, pero compren una funda nueva y exijan al cabrón calificaciones buenas. Y se fue mi piedrita. ¡Ay, qué bonito! Pero todavía tengo seguido? El de mi hermano. Ay, acto seguido lo vendieron en la casa en Peña. Ya lo vendan, ya era suyo. Tengo todavía el PS Vita de mi hermano, pero ya tampoco es así como, uff, ya llegué a mi casa, ya puedo jugar PS Vita. Nah. Era un pisapapeles, ¿no? Prácticamente tu PS Vita, ¿no? Pues mire, hacía muy bonito espacio aquí en mi mueble de consolas portátiles, que ya vieron que está muy llena y bonito. ¿Y cuántos juegos de Vita tenías, por cierto, hablando de...? Puros pinches cosas que ya estaban en el PlayStation 3. Tenían Mortal Kombat Complete Edition, Injustice, el Ultimate Marvel vs. Capcom, Need for Speed. Tenía las de Metal Gear, el que incluyen el 2 y el 3. Tenía varios juegos descargados ahí del PlayStation 1, que bueno, pues eran los que tenía ya del Play 3. Algunos cross-buy como este de Spelunky. Spelunky. Y planeaba comprar Shovel Knight. ¿Cómo qué? ¿Cómo dice Spelunky? Yo lo odio y lo amo a la vez. Es como una mala novia. Exacto. Es el Iguana Vida Guy para consolas, ¿no? Sí, pero yo creo que es un poco más troll que Iguana Vida Guy. Sí. Porque Iguana Vida Guy te lo puedes aprender. Spelunky. Spelunky no. Todo es aleatorio, maldito. Todo es aleatorio, güey. Es una pata de los huevos cada nivel. Y cuando dices, ya lo logré, me lleva. Te caes en unos picos. Espinas. En el último nivel. Ajá. Chingado. Spelunky era lo único bueno en PS Vita. De hecho, creo que fue lo que más jugué en PS Vita, que fueron como 40 horas. Oye, güey, pero eso no lo podías jugar también en el Play 3, ¿no? ¿Sí? Sí, pero sale después. Sí, iba yo muy tranquilo regresando a mi hogar, mi PS Vita, y lo sacaba y me ponía a jugar. ¿Qué sí? Ya luego llegaba y me ponía a jugar en el Play 3 o en el 360. Oh, ya veo. Ya yo tengo Metal Dragon's Crown. Está bueno para Impress Bike. Pues tú tienes puros pinches RPGs, Marcelino, porque a ti te traban los RPGs, güey, no te hagas. Claro. Me dices orgulloso, güey. ¿Cómo llegamos a PS Vita? Hay que saber aceptarse y enorgullecerse de lo que es. Pinche más, lección del día. Lo voy a publicar. Lección del día. Saludos a Jibiquito Hiragai, que nos pregunta que si estamos grabando esto y le hay que especificarles que sí. Sí, de hecho, esto se va a transmitir aquí. Se retransmite el domingo a las 5 de la tarde, hora México. Radio MNX. Así es. Que por cierto, estamos. Y creo que tenemos un mensaje. Sí, por cierto, nada más para mandar un saludo y un aviso. Estábamos ocupando el horario de Luz y Laurana en Radio Cito Urbano, pues ha tenido problemas de salud y no ha podido transmitir en estos días en Radio Cito Urbano, así que pues un saludo y que se recupere pronto. Ahí está. También saludos a Eric Subiri Ponce, que mandó un mensaje a la página del ITN, que nunca le hicimos publicidad, que es el ITN en Facebook. Sí, el ITN. Dice, hola, me saludan XE. Bueno, saludos para ti. Y comentarios. Ninguno. Ya. Pues sí, pues nada. Hola. Hola. Estoy haciendo tiempo, no sé, Marcus, cuánto te dura el hype de Metal Gear. Si quieres, ya hablamos de Metal Gear. Pues mire, si quiere podemos hablar de Metal Gear o de mi historia jodida con los amigos. Pues a ver, cuenta primero los amigos. Cuenta los amigos primero, ahorita vamos con Metal Gear. Bueno, rápidamente, hace 2 días me parece. Bueno, antes les cuento. Yo, bueno, ya muchos saben que estudio en medicina. Y en la facultad hay gente que es de muchos pueblos aquí de Michoacán. Entonces, hace ya unos años conocí a un güey. Es muy buen amigo mío. La verdad, le echo un chingo de ganas a la escuela. Yo creo que es de los güeyes de toda la facultad que más ganas le echa. Es una persona muy educada y muy amable. Muy buena onda, la neta. Buena onda el güey. El problema, entre comillas, que tiene o que no lo deja ser tan cabrón como podría ser es que es de muy bajos recursos también él. Entonces es un güey que tiene que trabajar para estudiar y aparte tiene que ayudar a su familia. Entonces el güey es un fanático muy noble de Nintendo. Él le encanta Nintendo desde siempre porque siempre era algo inalcanzable para él. Y era así como, pues, ahorita puedo jugar el NES y eso lo hacía un chingo feliz cuando ya era épocas ahí del 64, madre sí. Entonces él me contó que desde hace unos meses estuvo ahorrando y se enteró de que eran los amigos. y él estaba muy feliz porque quería comprar el amiibo de Link, el amiibo de Sonic y el amiibo de Mega Man, que son sus personajes favoritos. Y también ahí sí encontraba amiibo de DDD porque se le hace bonito. Entonces, lo por cierto, Marcos, te interrumpo. Vamos a enlazarnos esta última media hora con Anime Nexus. Ok, ya estamos en Anime Nexus. Un saludo, a ver si me aguanta la transmisión. Perfecto. Saludos a todos de Anime Nexus. Estoy contando una historia triste. Ok. Para la gente de Anime Nexus, ya hablamos de los amiibos. Bueno, ahorita vamos a volver a hablar de los amiibos. Ya hablamos de Sega, otra vez. Hablamos de la mala distribución de los amiibos, otra vez. Hablamos de Zelda para Wii U. ¿Y qué otra cosa hablamos? De Arkham Knight, de que se viene para el 2015, para junio. ¿Y de qué otra cosa hablamos, Marco? De Xenoblade. Ah, de Xenoblade Chronicles, que viene para New 3DS. Y ahora estamos hablando de la historia de Marco, de su historia prieta con los amigos. Resumo todo. Tengo un amigo que es pobre, pero le gustan un chingo los amigos. Y estuvo ahorrando un chingo para comprarse amigos. Entonces me dijo, güey, tengo un dinerito ahorrado que creo que no me va a hacer falta, así que me puedo dar un lujito. Y dice, acompáñame a tal tienda a buscarlos. Y fuimos a buscarlos. Precisamente fue el día donde las tiendas empezaron a distribuir los nuevos amigos, los de la tercera oleada. Y el güey llegó neta con toda la ilusión del pinche mundo de que por fin iba a tener un amigo. Lo quería como coleccionable. Y llegamos y ya no había ninguno. Neta, se acabaron, mamá, se volaron todos los amigos que había. Y eso yo hasta cierto punto lo comprendí y dije, bueno, pues ya le expliqué, güey, es que estas madres están bien, bien pinches jodidas, bien puteadas, o sea, todo el mundo las quiere. No. Oye, güey, yo creo que era más fácil encontrar las figuritas de la cajita feliz de McDonald's de Nintendo, güey, que los pinches amigos. Ajá. Sí, de hecho. Pero vea, viene la parte cabrona de donde yo me enojé con Nintendo. Fuimos muy temprano a la tienda, prácticamente cuando abrían, que era como a las 10:30, algo así. Y ya unos güeyes habían llegado y habían comprado todos. Y ya cuando nos dijeron ya no hay y se los llevaron a aquellos güeyes, ya como que vieron, nos vieron así como con cara de que queríamos unos. Y se nos acerca un cabrón que se veía que no tenía ni idea de que eran los pinches amigos. O sea, era un típico güey de esos que les gusta la música de banda. Y que tal vez son taxistas o güeyes que manejan microbús o madres así. Sin ofenderlos, pero ustedes saben que son estereotipos. Sí. Y nos dice, si estamos con esas figuritas, yo tengo la del pingüino, la del policía, el policía, la del chicle y la del robot. El pingüino de DD. El chicle, mamón. El policía, Capitán Falcon. Policía. El robot, Mega Man. Y el chicle era Kirby. Sí. Ok. ¿Qué es eso? No, neta. Y ese es un chicle que cuando lo masticas, güey, te saca el Kirby enojado, güey. Ajá. Así, estás pero así, o sea, como... Mira, estás masticando y estás así. así suena el chicle cuando lo masticas, güey. Ajá. ¿Y luego? Y también el del perro. El perro así nos dijo que era Sonic. Y entonces yo dije, yo lo primero que pensé fue, verga, gracias Nintendo, los fanáticos de Nintendo se están quedando sin amigos para que estos pendejos se los ganen. O sea, los güeyes que no tienen ni puta idea de qué compran y nada más los quieren para negocio, ni siquiera los aprecian poquito como mi amigo. Y entonces, mi amigo todavía pendejo, pero a la vez que bien le cae, quiso comprarle uno. ¿Sabe cuánto se lo querían vender? Ay, no. DDD en no. 800 varos. No, hijos de... Madre. Y Mega Man en 600. Y ese güey llevaba 690 para 3. No, pues es que eso entonces es lo yo de le 3. Dije... Pero güey, es que es lo, no, que cuentan, Valen 230 pesos. O sea, él iba con intención de que costaban... Porque él vio los de Mario, Peach y todos esos en 230, entonces dijo, a huevo, pues todos tienen que costar lo mismo, ¿no? Y llevaba un poquito más porque como el de DDD es más grande, dijo, pues a lo mejor vale unos 20 pesos más. Y el güey neta pensaba comprarle Mega Man en 700 baros, 600, de lo mucho que lo quería. No, man. Pero ese güey lo hizo así como, o sea, no lo veía así como signo de, güey, pues este güey me está robando. Y no lo veía como... Yo quiero en serio a Mega Man. O sea, él dijo, güey, es que neta a mí me encanta Mega Man Y este güey los tiene aquí y seguramente ya no vamos a encontrar. Y güey, yo quiero Mega Man. Pero me lo dijo así como con cara de perrito triste de güey, es que yo sí quiero mi Mega Man. Me dice, sí, y lo peor, luego ahí cuando me tocó el corazón, dijo, güey, yo sé que no, nunca voy a poder usarlo para jugar un juego de Wii o de 3DS, güey, pero yo quiero mi Mega Man. Dije, verga, se me hizo un pinche nudo en la garganta. Dije, dije, güey, vámonos, güey. Y al otro güey, ya le dije gracias, pero neta, está bien que hagas eso, o sea, medio regañar, güey, medio buen plan. Güey, está bien que pues quiera sacarle negocio eso, pero este güey lleva un chingo de tiempo ahorrando para una güey figura y tú compraste 20. Güey, se vale. Y el güey como que se agüitó y todo, no lo vendió, todo no sé. No lo hice para tocarle el corazón, pero el güey dice, pues, es que es un negocio, me dice. Y yo, bueno, pues tú es tu pinche negocio. Y ya nos fuimos. Y neta el güey, ya cuando nos íbamos de regreso a la facultad, lo vi muy pinche triste y dije, güey, neta los fanáticos de Nintendo se están quedando sin un hobby muy sano porque unos pendejos hagan el negocio de su pinche vida. Pinche Nintendo. Y todo esto debido a la distribución tan baja de los amigos en América. Qué triste ya. Antes era coraje, pero ahora me puso triste. Pinche, ¿cuántos niñitos no estarán así? También me tocó una similar. Qué triste son. De hecho, ¿cómo se llama? Cuando empezaron. ¿Ves que te dije del juego de Vita que fue a comprar? Que me tuvieron ahí media hora. Sí. Pues estaba ahí en lo que pasaba y todo ese pinche desmadre. Llegó un güey. Agarró así, literalmente se agarró todos los metacaballeros que había ahí. Todos los Shulk. Y los puso ahí en la caja y dijo, dámelos. Así, casi todo lo que le cupieron en las manos. Verga. Así que, no mames. Y yo ni en cuenta de que era la fecha de lanzamiento de la tercera oleada. De repente nada más llego al estante para ver qué me han dejado. Yo ahí dos Shulk. Agarro uno porque lo vi bien detallado en la tía. Y ya todo lo demás ya era los clásicos Mario, Peach, Zelda. ¿Sabes qué es lo más jodido, güey? Estoy 1,000,000, güey, de por ciento seguro que ese güey no sabía quién es Shulk. Sí, de hecho estaba hablando por teléfono de que ya había pedido unos de preventa. Estaba hablando con otro güey, creo que su jefe o algo así. Porque no está el de Rosalina y todavía no lo tienen, no sé qué tanto. Pero a lo mejor en el desde el centro sí lo tienen. A ver, lánzate a ver para comprar todos los que puedas. Pinches revendedores, pinche Nintendo. Yo llegué a una resolución hoy. Ya no voy a comprar nada nuevo de Nintendo. Voy a comprar puro usado. ¿Y eso? No quiero. Quiero que se sigan chingando por su distribución. Si no va a haber nada en almacén, voy a resignar a que todo tenga que ser usado. Ya, la chingada. Y también ya no quiero amigos. Los que ya me llegaron, los que me estaban consiguiendo en Estados Unidos. Y aquí los tengo, no les he sacado foto porque todavía los tengo en la pinche caja, Marcelino. Ah, ok. Ya nada más la abrí para verla, es una pinche cajota de FedEx blanca con sus letritas culeras, güey. Y aquí están, güey, pero me siento así como mal, cabrón. Porque yo los voy a tener aquí guardados, encerrados, güey. Hay güeyes que neta los quieren y los quieren para jugar o para disfrutar de su pinche personaje favorito, güey. A mí me caga Diddy Kong, güey, y aquí está el pendejo. Y una prueba más de mi pinche consumismo y no mames. Regálame a Kirby. Chicle. Dale un chicle totito, güey. Chicle de esto. Ay. Frutales. Qué malo. El chicle. Oh, no mames. El policía y el robot. Jodidos. Al menos a mí nunca me ha topado alguno de esos. Al menos sí me han dicho, al menos los nombres medio mal pronunciados. Pero, güey, el pingüino, el robot, el policía y el chicle, güey. Y el perro, era Sonic. Che, pinche Reggie, gracias, güey. Yo que lo amaba, güey. Pero yo, no creo que sea Reggie, güey. Reggie tal vez sea Reggie, portavoz, güey. Es el pinche portavoz, güey. Debería meter las pinches manos y decir, güey, es mi gente está sufriendo, mis compatriotas gringos y los chicanos están matándose. Ese pinche güey ni es gringo, es haitiano, güey, no mames. Bueno, los güeyes que me dan de comer se están muriendo por amigos. Los güeyes que me idolatran me están pidiendo amigos y no le estamos dando. Ajá, pinche. No, yo estoy enojado con Nintendo. Estoy triste por esto. Estoy decepcionado de Nintendo. Se supone que su enfoque es familiar y las familias no pueden tener un amiibo para su hijito. Qué pinche. ¿Qué te diré? Pinche. Ay, también ahí en la tienda me enteré de que Lucario voló en preventas. Ya no hay. Ajá. ¿Nunca llegó a tiendas? No, Lucario no llegó a tiendas. Por la mafia, güey. La mafia, Game Planet, Game Rush y Gamers. Los mismos empleados compran las cosas. Por si alguien de la audiencia no sabe. Lo que pasa es que llega todo en una cajota. Y dicen, llegaron 50 pinches amigos. Los registran. O sea, los ponen como que están en el inventario. O sea, para venderlos. Pero nunca los ponen en anaqueles. Porque los compran ellos con su propio dinero y ya luego se los llevan. O le hablan a sus amigos y le dicen, güey, llegó tal juego, llegó tal amigo, llegó tal cosa. Tráete dinero, güey. No lo voy a poner en aquel. Aquí te aparto uno. Pagas y ya me meto a la bodega y te lo voy. Esa es la pinche mafia. Uh-huh. O sea, si no tienes contactos en esas tiendas, te la pela. No sé cómo conseguí el New 3DS de Zelda. Un milagro, literalmente. ¿Cómo? También Shulk. Nada más porque lo vi y así que. Pues de una vez, si no, nunca lo voy a volver a ver. Fuerte, güey. Y neta, qué buena. Qué buena chacaleada, güey. Si no lo compro, no lo voy a volver a ver. Yo no voy a comprar amigos, güey. Yo ya no quiero los míos. Yo tampoco tenía pensado comprar a mí, pero vi el Shulk y dije, de que lo tenga yo, de que lo tenga un revendedor. Yo estoy pensando algo parecido. Y tal vez tengas a Kirby, perlita. No, pues yo tengo a Peach y le estoy literalmente. ¿Cómo? Bueno, ¿qué tan desesperada estoy? Por Mega Man. Tengo 15 años sin hablarle a mi papá. Mi papá vive en los Estados Unidos. Tengo 15 años sin hablarle a mi papá. Mi papá vive en los Estados Unidos. Y ayer me decidí a mandarle una carta diciéndole que quería ese. A ver si me lo podía conseguir. Y me dijo que sí. Ok, Lita, yo tengo una pequeña pregunta. ¿Qué vas a hacer cuando salga el de Palutena? Uy, Perlita. Volver a escribirle una carta a mi papá. Eso no, o sea, pues por Mega Man. Por Mega Man. Nada más. ¿Ya ves, Marcus? Eso, algo wey. Bueno salió de esto. Oye, Marcus. Son infamitos. Dígame. Mira lo que dice acá Toquilli. Buenas noches, Sensei. Aquí escuchando. Falta que ese güey taxista diga que el Yoshi es un perro. No lo dijo nomás porque a lo mejor no lo compró. La lagartija. La lagartija. Pero eso que cuentan hace que me sienta mal de ver esta pinche caja de FedEx aquí en el piso de mi habitación. O sea, tú dices, Adrián Ibarra, como el chicle. No ma, qué pedo con ese güey. Pues es que así, es que... Ni el nombre se puede aprender de lo que se está chacaleando, güey. ¿Sabes qué también pasa? Ya ni siquiera porque viene el nombre en la casa, o sea, en la cajita. Ajá. Eso mismo, o sea, iba a decir. Nomás los agarró. Nomás los agarró y los puso en caja. Órale, güey, estos son míos. Literalmente agarró todo lo que pudo con sus brazos y lo llevó a la caja. No, cabrón, eran como tres personas, güey. Ah, bueno. Todo lo que pudieron llevarse. Fue toda la banda prieta, toda la banda de piel morena, güey, a agarrar a mí. No, ¿y sabes qué? En retrospectiva Nintendo no emprende. Eso okay. mismo que está pasando con los amigos ha pasado históricamente y siempre con los Pokémon de distribución limitada. Ajá. De eventos. Sí. ¿Y sabes qué es lo más jodido? La hipocresía de Nintendo hace poquito, güey. Que salieron admitiendo que el éxito de los amigos se debe a Skylanders. Claro que no. No. O sea, ya están diciendo, gracias Skylanders, nos va bien, pero... Como diciendo, sí, somos una copia, pero la diferencia es que nosotros no sabemos vender. No, ¿sí sabes la historia de los Skylanders, no? ¿Cuál? Que se los ofrecieron primero a Nintendo. Ah, sí. Que los Nintendo dijo, no, no creo que vendan. Y ve, Skylanders es de las 20 franquicias más exitosas de la historia. Y les andan copiando. Ajá, no, en serio, eso de Skylanders es cierto. No, no es mamada, pero Skylanders está entre las 20 franquicias más exitosas, así en general, con todo y merchandising de la historia. Y eso es, y para haber salido en el 2011, es un putazo. Y no cuestan tan caras. No cuestan, y de hecho están más bonitas que los amigos. Los amigos, algunos están medio mal hechos, medio feos y se ven medio, medio luchadores de mercado. Luchadores, te diré que el shirt que tengo parece Orochimaru. No mames, hasta tienen rebaba. Oye, como esas figuras sí, de... Sí, lo ves de abajo hacia arriba. Oye, Marcos, Perlita, Marcelino, no sé si han visto así en las ferias o en las fiestas patronales, el típico stand de figuras de monitos de Dragon Ball Z, pero de un solo color transparente. Ah, que tienen hasta el pelo verde. Ándale, así se me figuran. Así, hay algunos amigos que sí están de feo. el de Peach con tres brazos, güey. Y sin piernas, que vale $20,000. Todo para comprar un pinche efecto, no mames. El Mario dorado, como si en verdad estuviera hecho de oro. Que ya se agotaron, güey, ya no existen también. ¿Sabes cómo puedes hacer un Mario dorado, güey? Compras un Mario normal y lo metes una pinche pintura dorada, güey. Lo bañas ahí ya. Sí. Ahí está. De hecho. Es tan simple. Y dicen que Nintendo va a redistribuir amigos tal vez en mayo. Espero que sí. Solo para darle en la madre a los revendedores. Ay, sí, pero... espero yo. No, mira. Ay, sí, ya sé lo que vas a decir, ya sé lo que vas a decir. De seguro van a mandar muy poquitos y los revendedores se los van a chingar todos otra vez. No. Deja tú, o sea, ni siquiera se chingan a los revendedores, güey. Se chingan a la gente que los compran ese precio. Sí, y nada de ese dinero va para ellos. Que eso es lo peor, o sea, tú dices, ok, yo me espero, ok, no hay bronca. Tengo, ahora que tengo ya la visa, tengo una salida en Semana Santa a Denver. O sea... ¿Tú crees que no me voy a ir a una tienda a buscar lo primero que me encuentre, amigo? O sea, siendo sinceros. ¿Qué me puedo traer? Ok, unas, no sé, digamos, una Samus, un Link, algo... Unos calcetines. Algo que no se quita rápido, algo que no se acabe rápido, ¿no? Entonces, sí, como que... Ándale. Pero imagínate la gente que no tiene la oportunidad de ir, güey, de buscarlos o de conseguirlos. Por ejemplo, tú con algún contacto o con algún amigo que es de allá, ¿sabes? Como, o yo en el caso de extremo que se lo estoy pidiendo a mi papá. Quien no tiene la posibilidad es o te quedas sin él o lo compras a ese precio. Y si decides comprarlo a ese precio y luego vuelven y llegan y están a precio normal porque ya los revendedores dicen, no, ya no es buen negocio o ya no vale. Entonces estoy de, güey, gasté tanto dinero por eso. Y obviamente si lo quieres vender no va a ser ese mismo precio. Yo lo que, fíjense, entonces, lo que recomiendo vale, a la gente que está desesperada por amigos, que no los compren. Aunque los vean con revendedores, sí, y por más que los quieran, no los compren. Que se queden con ellos los revendedores. Así tan simple. Quédense con los amigos para ver qué hacen con ya ellos. Ya que se estén ahogando de que no los pueden vender. Ahí es donde los van a bajar, los van a rematar. Yo tengo un plan para mis amigos de aquí. Estaba pensando en venderlos sin abrir un poquito más caros. Vaya, nada más para cubrir el costo del envío. Pero si el güey quiere un amiibo para jugar, te lo puedo dar abierto en unos 150 pesos. Uh-huh. Ella. Porque es lo justo, o sea. No es quiero el venderlos. Chiste. No quiero venderlos nuevos. Y enfrente de un revendedor. O sea, sí, no quiero vendérselos nuevos a un cabrón que los va a vender al triple del precio. Sí. Prefiero ver regalarlos incluso a algún güey que igual no los abre, igual no los puede jugar, no los puede usar. Pero lo va a cuidar, o sea, es para él, es solo para él. Y si ya tengo que vender uno, pues ya decir, güey, te lo vendo, pero solo abierto, güey. Para que sí. Ya solo tenga valor para ti. Pero si te lo dices aquí. De decirle, a ver, ¿qué dices aquí? Mire, Sensei, aquí en New Jersey sacaron unos amigos. Sacaron unos amigos de Mega Man. Bueno, pues de hecho salieron los amigos de Mega Man, ¿no? Y se volaron como pan caliente. Y hasta unos güeyes fueron arrestados por pelearse como viejas en el pinche molino. Los amigos cuestan aquí $12 y como mucho hasta 20. Sí. 13, de hecho. En algunos está 13. Yo los compré a $13. Pues ahí está. O sea, pídanselos a Toquilli. Y eso que Toquilli está ahí. Donde está la tienda de Nintendo. Ajá, la única puta tienda oficial de Nintendo en América. Ajá. La única. ¿La abre? Puta. Perra, pinche, pendeja, estúpida, cagada, mierdera. Tienda de Nintendo en el país más pinche, en el continente más consumista del mundo. Uh-huh. Mierda. Odio, cabrón. Empiezo a odiar a Nintendo. ¿Qué te pasa, Nintendo? Antes era chévere. Antes era chévere. Bueno, nunca he sido chévere, pero lo intentaba. Parecías no, chévere. No, sí lo era, pero... pasa de que de un tiempo para acá la distribución de Nintendo en América es lamentable de todo, o sea, de todo, todo, todo. Los odio, güey. Bueno, cambiamos de tema. Marcos, tu hype de Metal Gear Solid que va a salir el 1 de septiembre con una edición que es puro DLC día 1 y la otra que es la versión coleccionista con una mano para que te hagas tu puñeta, una mano biónica. La mano para rascarme, como está diciendo ahorita Irene, que le mando un saludo. Ajá. Dice Irene así textual, tú que tienes tanta pinche espalda, puedes usar esa mano para rascarte bien. Y yo creo que sí, porque... vean, la edición especial, aquí subió una foto del grupo de Games On. Bueno, puedes rascarte no necesariamente la espalda. No usaría un artículo de colección para eso. Miren. La edición de colección de Phantom Pain, que es la quinta entrega de Metal Gear Solid, incluye una cajita muy bonita, el juego obviamente, una caja de metal, un DVD de detrás de las escenas, un mapita, uh-huh, y como 6 cosas de contenido descargable, que es como un logo, un chingo de trajes, una caja con camuflaje, una puta caja, una pinche metralleta y un escudo, un Metal Gear y unas skins doradas. Y bonus de experiencia. Oye, ¿sabes qué faltaría? Que también te dieran un skin del Coronel Maestrulli, güey. Puta, lloro. Mire, pues si en Call of Duty te venden la voz de Snoop Dogg para multijugador. Y bueno, la... como figurita, ya ven que las ediciones de colección normalmente tienen una figurita o un coleccionable para escritorio. En esta ocasión es una réplica 1-2 del brazo biónico de Big Boss. O sea, una pinche mano roja. La mano de Iron Man. La mano de Iron Man. Y la bueno, mano que me hace la edición... cuna. Ajá. La edición día 1, que es como la edición para los güeyes que lo aparten. Marcus. Que... sí, ¿no? A la vez. Porque cuando... aplico, va a ser la edición de día menos 7. Sí, exacto. Cuando aplico la edición chacal, no puedo apartar. La edición pues, día 1 incluye el DLC. O sea, es la misma puta caja, el mismo pinche juego, pero con un código. Y ya. Mi hype... de este pinche juego es que es Metal Gear 5. Puta madre, después de tantos trailers, después de tanta pinche espera, al fin sale Metal Gear Solid 5. Y el Fox Engine. Después de una precuela. ¿Cómo? ¿Y el Fox Engine? Después de una precuela. Después de una precuela con la historia de Big Boss, para aclarar tantas pinches dudas que de seguro ni Kojima entiende bien. Ya, al fin. Metal Gear Solid 5. Con mi personaje favorito, que obviamente es Big Boss. Punto a favor. Punto malo que me baje el hype. Es en septiembre. Que septiembre yo entro a quinto año, si es que paso cuarto. Más o menos el 23 de agosto. Voy a estar, te va a tocar el año más jodido. El año más jodido en el primer mes, que siempre es el más jodido porque es el de trámites. Y son trámites de servicio, de internado, de guardias. O sea, mi tiempo, septiembre-octubre, va a estar jodido. Punto malo. Y es un punto personal. Punto bueno. ¿Sale Arkham Knight? En junio. Ese sí me lo voy a atascar. Porque va a ser, yo creo, el último que juegue bien, güey. Punto bueno. ¿Sale? Oye, Marcos, antes que nada. Es el último que juegues. A ver, espera, ¿qué pasó ese Knight? Mira, al menos el servicio social, digo, las prácticas. Sino las prácticas. Saltillo. Sí, los de Morelia los mandan para acá, güey. Eso sí, de eso no sí. Te salvan ni Dios padre, güey. Ahí estaré yo viendo al sensei. Así, puta la transición supernatural otra vez. Güey, no mames, pinches madre, que vamos a armar, güey. Yo me voy con mis juegos, chingan su madre, la neta. Y aparte, ¿en serio lo vas a poder ver? ¿No vas a estar ahí encuartelado haciendo el trabajo que nadie quiere? Ay, no sé, güey. Pero ve, todo depende. Dicen que depende de actitud, pero ese es un tema aparte. Y yo, si me ponen a hacer cosas que no quiero hacer, no las hago y me voy a mi casa a jugar Metal Gear. Más Metal Gear, güey, obviamente. Punto a favor para mí de Metal Gear. Sale 8 días después de mi cumpleaños. ¡Qué felicidad, a huevo! A lo mejor me lo regalan, a lo mejor no. Punto. Como aquella que contaron en el cubil, güey. ¿Cuál? De la Navidad, güey. De que un niño quería su caballero dorado, pero no podía hablar bien. Y decía, caballero morado. Ah, yo sé cuál. Y luego cuando llega la Navidad, abre. ¿Y era un caballo dorado? Era un caballo morado, güey. Oh. Era un caballero dorado. Trolldad, güey. Trolldad. Ahora te va a tocar tu caballo morado, güey. Bueno, aunque sea un disco de caballo dorado, estaría bien. De bronco, güey, de bronco. De bronco. A huevo. Punto negativo, Metal Gear Solid 5. Ay, cabrón. No sé, porque el pinche juego es mundo abierto y es un mundo abierto gigantesco. Ay, entonces me va a dar una hueva inmensa acabármelo al 100, la neta. Y aparte yo quiero, yo Metal Gear, me encanta el gameplay y todo, pero yo lo juego por la pinche historia. Entonces las misiones secundarias, todas esas pendejadas, las voy a mandar a chingar a su madre. Obviamente. O sea que cuando me acabe mi juego me va a decir que tengo un porcentaje de 10%. Y con lo pinche obsesivo compulsivo que soy, eso me va a perseguir hasta la tumba. Por cierto, interrumpiendo a Marcus, dice Toquille. Sí, con confianza, díganme qué es lo que quieren y yo se los consigo. Voy hasta la tienda de Nintendo Nueva York. De mi casa hasta allá son 2 horas. Eso sí, solo para regalado. Eso sí, solo para pura banda. Toquille, no, yo sí te pediría 1 o 2 Mega Man. Así, la neta, tal cual, sí. Le conté al sensei que me encontré 2 Mega Man en una tienda que está muy, muy pinche lejos de todos los centros comerciales aquí de Morelia. Me encontré que tenían 2 Mega Man al precio. Ya, me costaron 230 pesos cada uno. Aquí los tengo. Y estoy pensando esto es regalarlos. Eso sí, de ley, se los voy a regalar. Pero yo creo que voy a regalarle uno a mi hermanito que hoy cumplió años. Regálame uno, güey, ya. Chingue a tu madre todo. Voy a pensar. que este sí es uno a tu amigo. Ah, Perlita, mi amigo, estoy pensando en regalarle esta pinche caja blanca que está en mi piso porque ese güey se los merece, carajo. Sí, sí, uno de, o sea, si quiere un Mega Man, regálale un Mega Man también. ¿Y qué venían dentro de la caja, güey? Todos mis amigos. ¿Pero cuántos, güey? Ah, pues no vio mi publicación. No la vi, güey. No tengo internet, no voy a tener internet, güey. Acuérdense que yo he visto. Acuérdense que yo les he dicho que yo le pido a mis amigos, a unos amigos que viven en Estados Unidos, ¿no? Ellos son parte de la mafia Best Buy, GameStop y Walmart. O sea, ellos son como el yo de acá. Entonces, cada que salen amigos, ellos me los consiguen y me los compran a $13. Y yo les digo, yo les dije que cuando pudieran me los mandaran. Entonces se dio la casualidad de que iban a enviar muchas cosas aquí a México. Y entre esas cosas llegó una pinche caja blanca de FedEx. ¿Tenemos más llamadas, Perlita? ¿Cómo? No, Perlita está contestando las llamadas que nos llegan al programa. Te le cuento. Y ahorita que regrese de contestarle a Toquilla, que de seguro está marcando para pedir nuestros códigos postales para mandarnos cosas. Claro. Te cuento. El chiste es que me llegó una cajota de FedEx. Abrí la tapa de arriba solamente y están todos mis amigos. Todos y cada uno de los amigos que han salido hasta el día de hoy. No mames. Desde Mario hasta Lucario. Por eso yo decía que la caja blanca me está haciendo que me remuerda la conciencia. Y obviamente aquí está Mega Man. Pero sí me siento así como... carajo. Yo nada más los tendría aquí para verlos. Y alguien podría tenerlos para neta disfrutarlos. Y no sé, yo... ya sé que soy una persona odiosa y jodida y mala, pero a veces mi corazoncito me dice que tengo que hacer cosas bien o buenas. Es un ojete, güey. Saludos a Darquitos que está escuchando. Saludos a Darquitos. Ah, no mames. Pues, esta pinche caja blanca está haciendo que me... no sé. ¿Cuánto dinero tienes ahí en amigos, güey? Pues si son $13 cada uno, debe haber unos 40 amigos aquí. Como unos, ¿qué? $520. Que es básicamente la mitad de lo que he ganado desde que tengo trabajo. Está bien. Esa no es mamada, la mitad de mis quincenas se va por los amigos. Vas para el camino de Alia, güey. Ajá. O peor. Sí. El problema es que, lo bueno es que yo solo soy la mitad, Alia es su sueldo completo. Oye, tú ya traes algo contra Alia, ya. Son comentarios ya un pesadito. Alia y yo siempre estamos... ¡Ey! Alia dijo que yo vivía en una casa de palitos. Ah, bueno, yo no estaba. Yo no estaba ahí, sí, no sé. Pero fue lo que dijo. Y a mí también, pero ella me dijo, les dije, aquí en mi hogar, y dice, de seguro tienes una pinche casa así toda chiquita y de palitos. Ah. Saludos, Ale, que es bien divertido pelear con ella. No sé y por pedo. Qué me recordaron a la imagen selfie de un iPhone 5 cuando salió y una construcción en obra negra. Ok, mira, dice Toquilli, mira, el pinche Toquilli parece que es en serio, güey. A menos que no me salga como en Atlas Falcon, que todavía me debe mi camiseta de Real Madrid. Dice aquí Toquilli, cámara, el viernes que viene tengo una salida allá para Nueva York, porque voy a ser padrino, pero para la otra... ah, no. Dice, tengo una salida porque voy a ser padrino, pero para la otra semana voy y los busco. La neta, ya les hablo bien y que salen. Son 3 Mega Man y ¿qué más? ¡Uy, qué hermosos! Toquilli. De verdad, si me lo compras, te amaré. Toquilli. Yo le disparo el Mega Man a Perlita. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Oh! Y otro para Alia. O sea, yo ocupo dos. ¿De verdad? Sí, la neta, sí. Okay. ¡Ay, cómo te quiero! ¡Qué horror! Ahí nos explicas qué pedo con el dinero. Sí, dice Arquitos, pues mi casa está hecha a base de palitos. Charquitos. A lo mejor eso quiso decir Alia. Pues te diré. Ay, dice Arquito, solo tuve que prostituirme 5 años. con el cosplay de Five Valentine. ¡No seas famoso! Ahí se ve Darkitos que sí te dejó dinero. Sí. Bueno. Pues nada, pues ya nos vamos. Ya nos despedimos. Che, Metal Gear ya va a salir, carajo. Ya va a salir, después de putos años, carajo. Ahora sí, oficialmente vamos a poder decir: hola, Metal Gear. Hola, Metal Gear. Sí. Oye, que según este, ya para cerrar así breve, Hideo Kojima dice que es el último que va a ser él. Dice él. Ah, ya va desde el 2 diciendo que es el último. Sí, ya lo sé, güey. Está como este, ¿cómo se llama? Está como Vicente Fernández diciendo que ya se va a retirar, güey. Ah, güey. Deja que vea la cantidad de dinero que va a recolectar y verás. Ah, dice, no, dinero. Pues, ¿sabes qué? Fue un tonto y me ofusqué. Como decía este piporro. No, como decía piporro, güey. Pues con dinero baila el perro, with money dancing the dog. Güey, pero deja que se pague su segunda cirugía de cara y verás. Te lo juro, güey. Ese tipo, Hideo Kojima, es el hijo perdido entre Gak y este Miyamoto, el de Nintendo, o sea. Oye, perrita, ¿has visto al güey de Smash? No. Ese güey no envejece. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llamaba? ¿Pinche Marcelino? Ay, güey. No me acuerdo, güey. Katsura, no. Era. Ay, cabrón. Ahorita te digo, perrita. Nombres en japoneses que escucho, no me los aprendo, güey. Ese güey tiene el doble de años que yo y se ve la mitad de joven. Es. Pinches japoneses son unos tragaños, güey. Son unos pinches tragaños. No, porque es más que sale, le roba años a los que los juegan. Te lo juro, estábamos viendo el otro día el calendario del año pasado de Gak. Y ese güey, no mames, o sea, literalmente decían los muchachos de Nerezan, ese güey, ¿con qué cara va a ir a pedir su credencial de incend, güey? O sea, ¿cómo? Porque lo ves sin cara de niño de 20 años. Masahiro Sakurai, perlita, busca Masahiro Sakurai, vas a ver lo pinche niña que se ve. Oiga, sensei, ¿cuánto tiempo llevamos de grabación? 2 horas, güey, ya nos pasamos. Ya, llámonos. Ya hay que despedirnos porque esto va diferido. Sí, va diferido. Se van a quedar en Anime Nexus. Ahorita que estamos transmitiendo en vivo por Anime Nexus con el Auto DJ, pero los que nos escuchen el domingo se van a quedar con Javier Andrés en el AKB. Básicamente sería eso y pues nada, nos despedimos. Ya comentaremos lo que nos falta de este programa en el siguiente o cuando toque o qué sé yo. Pero bueno, ya estaremos juntos. Perlita, muchas gracias por estar aquí en esta edición. De nada, ya sabes, estoy a la orden. Y Marcelino, eres un monstruo, Marcelino. Ah, yo lo sé, gente. Yo lo sé. Muy bien, Marcus. Venga tu madre tú, güey. Mierda. Venga la tu madre usted. Y sí. Odia Nintendo un poquito. Pues casi, pues, ¿qué se podría hacer con Nintendo jodido? En fin, bueno, vamos. Nintendo pobre. No son pinches pobres y pinches malos. Nos vamos, hasta entonces, gracias. Se quedan con el Acabe con Javier Andrés. El día domingo, nosotros con Auto DJ y ya no sé ni qué pedo. Adiós, bye. Adiós. Bye. Bye.